Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de www.turradioonline.com.mx. ¿Escuchen? Absoluto silencio. ¿Por qué? Les voy a decir exactamente por qué. Porque invité a varias personas a que me acompañaran el día de hoy y nadie va a venir, con la excepción de mi buen amigo Spike Valentine, que no sé por qué, pero está un poco tarde. No sé qué tan tarde llegue, pero señores, tengo que decirles que van a tener que aguantar un breve soliloquio en lo que llega mi buen amigo Spike. Y se preguntarán, bueno, si no está Spike, si no está absolutamente nadie más, ¿dónde está la bellísima Lorna? Pues la bellísima Lorna está pues pagando por su comida. Y después no va a poder, creo que, estar muy atenta al micrófono, porque va a estar comiendo. Y ella ahorita está como que comiendo a ciertas horas muy precisas. Entonces yo creo que si cuando esté contestando las preguntas, o cuando esté leyendo las preguntas que aparecen en el Soho Chat, está haciendo esto, es porque tiene que comer. Y bueno, creo que ese es Spike Valentine. Bueno, yo creo que ya llegó Spike, entonces no va a poder echar la mano en lo que Lorna está comiendo. Entonces relájense y disfruten este programa dedicado al apocalipsis que se acerca. El día 21 de diciembre, mis antepasados, los mayas, decidieron que nos vamos a morir todos, que se me hace magnífico. Aquí está mi buen amigo Spike, que curiosamente e irónicamente tiene una playera de Flash el día de hoy. A ver, mi querido Spike, ¿puedes usar ese micrófono, por favor? Ok. Saluda a la gente de Comic Manía. Dinos qué pasó, qué sucede. ¡No! Si vas a agarrar ese micrófono, por favor, agárralo de la base, porque si no, Lorda te va a prohibir la entrada como se le ha prohibido a Guyver, porque él rompió este micrófono por utilizar sus manos rudas y ásperas y agarrar el micrófono aquí, lo que es en el cuerpecito. Señor, saluda a la gente, Comic Manía. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy The Astonishing Spike Valentine y asumo que están hablando de las crisis en las Tierras Infinitas. No estamos hablando absolutamente de nada, porque acabamos de empezar el programa porque Lorna estaba esperando su comida y no me ponía la entrada. Te convencionaste a Flash, íbamos a hablar de Apocalipsis, entonces no, yo pensé... Bueno, mira, tienes la playera de Flash, ¿ok? Que él muere en crisis en Tierras Infinitas. Sudadera. Bueno, sudadera, playera, ¿qué te puedo decir? Yo tengo la playera de los Watchmen, que también, para estar en tono, porque quiero hablar de obviamente, momentos, ¿cómo se puede decir esto? Momentos apocalípticos dentro de los cómics, historias apocalípticas dentro de los cómics, pero también de futuros distópicos o presentes distópicos, ¿no? Pues creo que para... Aquí tengo una lista, mi querido Spike, chécate, échale una leidita, para que veas más o menos cuál sería como que nuestro tema de hoy, muy pesimista y oscuro. Y pues Lorna hasta el día de hoy no ha dicho ni hola a la gente de Comic Manía, pero bueno, es la favorita de ustedes, entonces ¿qué le vamos a hacer? Spike, ¿qué te parece si antes de esto nos echamos rápidamente algunos pequeños saludos para toda la gente que ha participado con Comic Manía? Claro, eso estaría perfecto. ¿Qué te parece? Mira, vamos a empezar primero dando las gracias como siempre a Lioco de La Covacha, porque no solo es un gran, gran amigo, que lo invité el día de hoy pero no pudo venir. Pero le agradezco siempre estar ahí. Y más allá de estar ahí, siempre estar ahí con su cámara. Entonces la intervención que tuvimos nosotros juntos ahorita en la moderación de G.I. Joe con nuestro buen amigo Larry Hama y el señor Daniel López, que es el editor de Bruguera, que es el que va a traer G.I. Joe, Irredeemable e Incorruptible acá. Lo padre fue que estuvo ahí Lioko para grabarlo para la posteridad, porque yo siento, no sé tú, que nos fue bastante bien en esta claro, versión. Yo siento que a pesar de que, y esto no es una disculpa, sino habían veces en las que tenía que decir a la gente que ya no se podía firmar o que ya no se podía tratar con el señor Larry Hama, pero es porque es muy delicado de salud. Sí, no, sí. No es por otra cosa de que, por ejemplo, tiene artritis, imagínate haciendo sketches y firmando. No, pero no solo eso, tiene como que una... Algo que le afecta como su velocidad, porque a veces se pone a hablar. Es hipoglucémico también. Entonces como que está hablando y como que respira y todo eso. Entonces es como que muy extraño, pero a pesar de su mala salud, estuvo ahí, estuvo al pie del cañón, contestó varias preguntas, fue bastante gracioso. Yo me divertí bastante, bastante en esa plática. Y más que nada, tengo que decir algo que me encantó. Daniel López, el editor en jefe de esta editorial, por lo visto, y lo podrán ver y corroborar en los videos, sabe de cómics. Claro, él eso me impactó. Yo lo había conocido una vez anterior y ¿sí? De hecho recomendó cómics, ya hablando de cosas como Astiber y cosas así. Y sí, o sea, véanlo en los videos, habla bien de G.I. Joe como cualquiera de los fans, que aparte quiero mandar un saludo a los fans, sí, especialmente claro, a G.I. Joe México y a toda la gente que vino desde Guadalajara, desde Monterrey, desde León, desde Puebla, solo a ver a Larry Hama. Déjame una cosa, algo que me encantó, estamos platicando y sí, efectivamente, en el número uno es uno de los cómics favoritos porque fue el primer cómic que compré en inglés. Leí el 2 y me encantó. Y más que nada introducen un personaje llamado Queen, que es un mercenario esquimal, que es la onda del personaje. Pero a mí lo que me encantó es que yo me estaba quejando de que no había un muñeco, y se lo estoy diciendo a Larry Hama, pero antes de decir el nombre del personaje, dije, sí, tenías este mercenario esquimal. Y antes de que yo dijera el nombre, Daniel interrumpe y dice, ah, claro, Queen. Me encantaba ese personaje. Y dije, ¿sabes qué? O sea, no es uno de los personajes más populares de G.I. Joe. Si sabes quién es Queen, es que leíste cómics, ¿no? Y sabes que no solo leíste el número 2, leíste 2 o 3 de sus apariciones más adelante. Entonces a mí me impactó muy gratamente que finalmente va a haber alguien publicando cómics en México que está leyendo los cómics y que sabe de eso. Y cuando se expresó de cómo encontró Irredeemable, también noté eso. Entonces un fuerte saludo a Daniel López, espero que le vaya muy bien. Estamos aquí para lo que él necesite y para todo lo que Editorial Bruguera necesite. Y de hecho nuestro buen amigo Logan Naboa dice que ya leyó el número 1 de Irredeemable, que lo compró ahí en la Mole y le gustó bastante, que está muy bien el formato, le salió bastante bien. Entonces digo, pues felicidades, esperamos que más adelante podamos regalar algunos cómics. Lorna, yo sé que estás comiendo, pero en cualquier momento que nos quieras interrumpir para saludar a la gente, creo que sería como que bastante lindo. Sí, no, termina de comer, no queremos que te interrumpas, está comiendo una ensalada, pobrecita. ¿No ha comido desde qué hora? Ah, no, olvídalo, no te preocupes. Entonces, desde las 3. Entonces también me gustaría dar las gracias al señor Alan Grant, que, o sea, de todas las entrevistas que hice, esa fue la peor para mí. ¿Por qué? Porque solo tenía 15 minutos. Porque nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina, que fue el que llevó la cámara para artes9.com, no vació el memory chip, ¿no? ¿Cómo se llama? El memory card de todas las entrevistas anteriores. Entonces yo, cuando empecé a entrevistar a Norm Ray Fogel, no puedes tener una plática normal con Norm Ray Fogel, porque él empieza a hablar y a hablar y dice. Entonces, sin darte cuenta, te vas yendo por 20,000 lugares y ya no sabes qué preguntar después, porque tiene una carrera tan interesante y una vida tan interesante y sus opiniones son tan interesantes. No, cuando empezó a hablar mal de la muerte de Superman, yo dije, quiero echarle media hora solo de esto, ¿no? No, lo debiste haber visto a él y a Alan cuando estábamos fumando un día, bajamos a fumar. Y no estamos hablando ni siquiera de cómics. Empezó, nos preguntó Norm así como de que, ¿ustedes qué piensan de prospectivismo científico? Okay. Empezó a hablar de muchas cosas raras. Y también quería mandarle un saludo a Alan, que Alan y Larry estuvieron ayudándome un poco ya en las cosas que escribo. Y también hay algo que me contó que me rompe el corazón, que me contó Alan. Sí. Que es que ha estado escribiendo cositas para DC y no lo aceptan. Cosas como Lobo, y está Rob Liefeld ahorita escribiendo Lobo. No juegues. Sí, yo quiero empezar un grupo de Facebook no así juegues. para hacer un... La falta de respeto que tienen para los creadores. Bueno, de hecho, lo que nos estaba contando Larry Hama cuando lo entrevisté, que también es que, por decir, sin querer, me clavé demasiado con la entrevista de Norm Ray Fogel, porque pues, tiene muchas cosas que decir. Pues me clavé muchísimo con Larry Hama porque tiene muchas cosas interesantes que decir. De hecho, en la entrevista que le hice, traté de no meter demasiado de G.I. Joe, porque dije, bueno, en 2 horas más vamos a hablar de G.I. Joe y solo de G.I. Joe. Entonces traté de hablar de un poquito más de otras cosas. Pero después checamos el tiempo y me dicen, tienes 16 minutos exactos, no más, para entrevistar a Alan Grant. Y dije, ¿estás orate o qué? O sea, ese es el hombre que guió la carrera de Batman por tantos años, ¿no? Hizo Lobo, hizo Judge Dredd. O sea, ¿cómo me das solo 15 minutos con Alan Grant? Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces lo intenté. Y Alan Grant es una de las personas más divinas para entrevistar. El tipo va, a pesar de su edad, es ágil, es rápido, es dinámico. O sea, la entrevista duró muy poco, pero metimos muchísimos temas porque el hombre está al pie del cañón. Y lo que más me encantó es cuando estábamos saliendo, su esposa, una mujer súper linda. Se llama Susi. Susi, súper linda la señora, me dice, por favor, quiero agregar algo a la plática, a la entrevista. Le digo, sí, claro, lo que usted quiera, señora, por favor. Diga, por favor, al aire, que los fans mexicanos son mucho más guapos que los fans europeos. No sé si lo decía por mí o lo decía en general, pero me encantó que la señora dijera eso. Fue como que... No, son de esas personas que son súper lindas, ¿no? Él es escocés o inglés. Según yo es escocés. Es escocés. La señora yo creo que también porque tiene como un acentillo. Bueno, me encantó, me cayó súper bien Alan. Y qué lástima que no le pude dar una entrevista larga. Afortunadamente, y esto se los digo en serio, estaba hablando con Norm y le dije, Norm, en serio, te voy a dejar en paz, porque esta plática podía correr por horas, pero toda la gente que está esperando para que les firmes me va a matar si me quedo un segundo más contigo. Pero me encantaría, y digo, no sé si se pueda hacerte una entrevista por Skype. En automático Norm me dice, sí, claro, ¿tienes mi tarjeta? Y yo, sí, sí, me la diste ayer, claro, claro que la tengo. Perfecto, ponte en contacto conmigo y a ver qué hacemos. Entonces, señores, ahorita que me voy a ir a Cancún, voy a estar obviamente totalmente solo. Y mi primo Pepe, que jamás en su vida ha leído un cómic, no creo que sea la mejor persona para que sea mi contraparte cuando ahorita esté en Cancún. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es organizar algún tipo de llamada a través de Skype, de entrevista a través de Skype de 2 horas y media con el señor Norm Breyfogle y subirse y mandárselo a Lorna para como un tipo de podcast. Obviamente, si estoy traduciendo cada respuesta y cada pregunta, nos vamos a tardar siglos. Entonces, lo que yo estaba planeando hacer es hacer la ¿cómo se llama esto? La entrevista totalmente en inglés y después juntarme con mi buen amigo Spike, tal vez con Gustavo y o Beto Calvo, que también le mandamos un fuerte saludo, y sentarnos y nomás escuchar lo que está diciendo Norm y traducírselos a todos ustedes, ¿no? Que pues digo, podemos así matar otro programa, pero yo siento que eso sería una manera más rápida, porque tú lo viste cuando estábamos haciendo la moderación de no, lo de... Sí, esa es una parte quisquillosa, porque lo he visto de dos polos. Las traducciones profesionales de gente que no está en cómics, que te traduce palabra por palabra, específicamente la palabra, como le pasó a James O'Barr en la vez pasada, estuvo malísimo, se perdió mucha información. Uno de los organizadores, Elías, quería matar gente. Wow. Y ahorita tuvimos, estuvimos muy divertidos con Larry y con los invitados en general, Beto, con este Norm y con Alan. El problema de hacerlo así es que lleva mucho tiempo. Yo siento que cuando lo hicimos ahorita en la moderación de G.I. Joe, fuimos bastante rápidos. Pero para llevar a ese nivel de velocidad, teníamos que acortar las traducciones. Entonces, cuando tú traducías lo que decía Larry, a veces tenías que cortar. O cuando yo traducía lo que decía alguien, o cuando traducían las preguntas, lo tratamos de cortar, no por ser mala onda, sino porque si no nos íbamos a tardar siglos. Yo recuerdo muy bien, un niño se paró al final, muy, muy valientemente, porque pues, siento que estaba chavito, y le hizo una pregunta a ¿cómo se llama? A Larry, que cuándo fue con él que él empezó a escribir. Y Larry dio una pregunta bastante larga, ¿no? Y muy, muy, muy, muy específica de las fechas y todo eso, pero no tenemos tiempo para eso, porque el señor ya se tenía que ir. Entonces yo creo que el traducir la respuesta de la manera más rápida posible y nos fuimos a lo próximo. Y no es porque quieras faltarle el respeto al invitado. Es simple y sencillamente que a veces tienes que mover las cosas porque se pierde mucho tiempo, ¿no? Y se pierde mucho interés, ¿no? Entonces ahí veremos qué hacemos. Pero mientras tanto, ya tengo la tarjeta de Norm Breyfogle. Voy a ver si se puede hacer. Porque honestamente el tipo tiene muchas cosas que decir acerca de muchos temas, ¿no? Y obviamente en cómics me acuerdo en un momento que estábamos platicando y me estaba quejando yo de los nuevos 52. Dice, porque dije, es que es totalmente ridículo lo que están haciendo. Dice, tan ridículo como un hombre vestido de azul con calzones rojos y capa roja que puede volar y vive en Metrópolis. Dije, ok, Norm, tienes toda la razón, pero... Hay niveles. Entonces, como que dice eso, pero no me puedo ondear en ese tema porque tengo otras cosas que preguntarle. Entonces, espero que sí se logre hacer esto. No les prometo nada, pero bueno, se intentará. Como les dije, también le doy las gracias a Beto Calvo y pues, a ti también, mi querido Spike, porque lo padre fue... ¿No, de qué? Cuando yo llegué a saludar a Larry Hama, tú me presentaste con él. Entonces, como ya había una... confianza entre tú y él. Cuando le pedí que me dieran la entrevista, enseguida me dijo que sí, sin pensar en su salud ni nada, ¿no? Cuando fui con Alan Grant, que Beto es el que estaba con él, Beto en segundos dijo, ah, él es mi amigo Carlos, tiene un programa de radio, estaría bien que lo entreviste. Entonces ya había como que esta amistad en automático gracias a ustedes dos. Además que obviamente Beto hace 20,000 otras cosas para este programa, al igual que tú. Ponen, postean en nuestro blog, que es, ¿recordarás, mi querido Spike? Es comicmaniaradio.blogspot.com. Efectivamente, y yo sé que no has podido postear absolutamente nada porque estabas de vacaciones. He estado escribiendo y después tuve que salir de viaje, llegué de viaje y me fui directamente a la mall el siguiente día. Entonces como que no has podido hacer nada con nosotros, pero yo sé que eventualmente cuando estés más tranquilo y más relajado, eventualmente veremos más cosas tuyas tanto en nuestro blog como en nuestro Facebook, que es igual Comic Manía Radio, ¿sí? De hecho, ya he estado pensando en hacer un post porque estuve en el... en el museo de la tira cómica, o como le dicen, Bande Cine, en Bélgica, que es un museo de cuatro pisos dedicado a básicamente lo que es el cómic en francés de Europa. No tiene mucho en español ni en inglés. Creo que solo vi algo de Little Nemo in Slumberland, pero claro. Por ejemplo, el primer piso está dedicado a explicar cómo funcionan los cómics en general. Entonces yo creo que es información muy valiosa. Bueno, pues podemos hacer eso. También me gustaría darle un saludo a Píldora Atómica, que afortunadamente no tiene internet en este momento, entonces no nos pudo mandar ni una canción, afortunadamente. Muchísimas gracias a Píldora Atómica y a Cindy Marvel. Obviamente lo tengo que hacer. Lorna, prepárate. ¡Shazam! Entonces, ellas dos participan en una página de Facebook que se llama El Club de Cómics. Y siempre agarran este programa y lo spamean por el universo. Y les doy las gracias por hacerlo. Espero que les esté gustando el programa, a pesar de que los últimos dos programas no hubo música de Píldora Atómica, porque se quedó sin internet. Entonces, pues bueno, ya veremos qué hacemos. También me gustaría darle las gracias a nuestros amigos en Fantástico, que últimamente no nos han mandado cuáles son las recomendaciones de la semana, pero bueno, ahorita les mandaré un Twitter para que sintonicen este programa y lo pongan ahorita en la tienda de Félix Cuevas, que está como es la matriz, sí, a una cuadra del Metro Zapata. Sí, sí, sí. Que es Félix Cuevas 835, espero que nos estén escuchando por allá. ¿A quién más le tenemos que dar las gracias? Pues yo creo que es todo, ¿no? La gente de Comic Corp, como siempre, hay que darle las gracias porque ellos graban este programa para no tener que esperar a que yo lo suba y lo pasen inmediatamente. Y pues, nuestro buen amigo Carvix, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, faltó al trabajo con estar aquí en el programa. Le damos las gracias. También, ¿quién más? Bueno, la gente de Comic Fest, ahorita me acaban de mandar un mensaje. Es que te juro, es la cosa más horrible. Estoy recibiendo mensajes normales de texto, mensajes a través del WhatsApp, mensajes a través de la página de Comic Manía Radio y mensajes a través de mi Facebook normal. Y eso que no he prendido ahorita el Hotmail, Twitter. No, el Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Entonces voy a estar recibiendo como que por todos lados, más el Soho Chat, que bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, bueno, aquí nos está diciendo nuestro buen amigo José Miguel, que le mando un fuerte saludo. Dice, ¿qué tal, Joey? Manda saludos. Lo acabo de hacer. Y mencionas que el Comic Fest y León Guanajuato tuvo presencia en la mole por mí. Y otra cosa, si te llevaste el cómic para entregárselo a Gustavo y también me lo mandas saludar a él y le dices al aire que estoy muy agradecido por haberme quedado en su depa y conocer a la quinta dimensión. Él es no es José Miguel. Él es mi buen amigo Gabo Marvel. Okay. No sé si lo llegaste a conocer. Sí, sí, él estuvo en el booth de Larry y me saludó y me dijo, yo he escuchado de ti en el programa de Joy. Pues déjame decirte, mi querido Gabo Marvel, Gustavo no pudo venir, entonces no le pude dar el cómic que tú me dices. Es que me dio un cómic de Fatal Attractions para que firmara Larry Hama, versión mexicana. Y última hora me dijo, ¿sabes qué? Ya me firmó demasiadas cosas, mejor ese no. Nomás, por favor, dáselo a Mr. Mitch Spittle para que me lo mande a, ¿cómo se llama?, aquí a León, pero pues ya no se pudo porque no vino. Entonces ya no se va a poder hacer eso, pero no te preocupes, eventualmente lo va a hacer. Pero lo que sí le tengo que decir es que la gente de Comic Fest, mi buen amigo Mr. X, que fue el camarógrafo, ¿verdad? Fue el camarógrafo ese día conmigo, me ayudó a entrevistar a todas las personas, se lo agradezco muchísimo. También a José Miguel Arba Martina de Artes 9, que él fue el que nos prestó la cámara para hacer todo este numerito. Entonces, pues les doy las gracias a ellos y también a José Miguel, que es Slim Summers, que él, igual con Mr. X, es uno de los organizadores de la Comic Fest. Y resulta que ellos dos ya están poniéndose de acuerdo. Va a haber una Comic Fest 3. Les ha gustado mucho hacer esto. Creo que va a haber una convención de Comic Fest en Querétaro. Y creo que va a haber una en Guadalajara. Entonces, se están abriendo como muchas las opciones y nos vamos de tour, básicamente. Y vamos a ver, ¿tenemos alguna otra cosa por acá? Pues no, nada que no podamos esperarnos hasta nuestro próximo bloque. Entonces, una de las personas aquí en Twitter me está pidiendo una canción. Y también a través de de WhatsApp me están pidiendo otra canción. Entonces yo creo que obviamente las damas van primero. Entonces Rogue, mi queridísima Rogue Raven, la reina de los hombres X. ¿Seguro me odia? Sí, no tienes idea. Me dijo, ¿va a ir Spike? Le dije, sí, va a ir Spike. ¡Ah! ¡Qué bueno que va a ir Spike! Tengo que hablar muy seriamente con él. Le digo, obviamente, mi queridísima Rogue Raven, vamos a esperar todas y cada una de tus de tus preguntas. Pero bueno, ya tenemos lista su canción. Ella nos pidió, aunque no lo creas, una canción de Britney Spears. La de Oops, I Did It Again. Porque básicamente creo que lo está poniendo como que en tono de que yo sin querer de vez en cuando ofendo a Rogue. Entonces como que Oops, I Did It Again. Aunque, ¿qué dices de mí? Que soy el único fan de Gambit que odia a Rogue. Sí, Oops, He Did It Again. Lorna, nos vamos a... ¿Quieres saludar a la gente? O de plano ya no quieres ni decir hola en este programa. Por supuesto, hola a todos, bienvenidos si no, a Comic Manía. Ambra Alzarred no va a estar contento. ¿Y no, sabes qué? Saludos. Antes de irnos a este corte musical, tenemos que decir algo muy importante. El día de hoy vamos a regalar muchísimos cómics. Sí. Un TP y 5 cómics. Okay. Ok. Recordarás que en la mole se dio un art book. Sí, el art book. Que es como un libro de arte donde aparecen o están representados todos los artistas. O sea, hay una introducción por Alan Grant y hay varios dibujos, tanto de. Y hay varios, bueno, no dibujos, creo que suena muy mal. ¿Splash pages? No, splash pages, pues hay arte de Norm, de Alex Sinclair y también de gente de aquí como Mario Guevara o Paco Medina. Y nuestro buen amigo Ramón Espinosa. Ramón Espinosa hizo como la parte de atrás con niebla. Uh-huh. De hecho, le tengo que mandar un fuerte saludo a nuestro buen amigo Ramón Espinosa porque vendió todo el tiraje que imprimió para Festo. Ah, sí, se acabó. Yo llegué un día después, el domingo, el último día ya no había. Sí, sí. En Festo se le acabó todo el tiraje, hizo un nuevo tiraje para la mole y se le acabó el primer día. De hecho, él me quería regalar una copia de Niebla, no pudo porque la vendió. Y a nuestro buen amigo Beto Calvo le firmó una copia que decía: para mi buen amigo Bernardo. Para mi buen amigo Bernardo. Pero tienes que entender, el hombre no ha podido dormir en meses porque ya acaba de tener a su bebé. De hecho, en un mes no duerme, ¿no? Una felicitación por el bebé. Sí, es claro, a Ramón. A la señora Espinosa. Sí, exacto. Se llama Carolina, efectivamente. Es un fuerte saludo a ambos, y su hijito Ramoncito. Entonces a mí me dio muchísima risa. Y cuando yo se lo dije, pero tengo que agarrar otra copia y dársela, ¿no? Pero ya no había copias para darle. Pues hay que esperar el próximo tiraje de nuestro buen amigo Ramón Espinosa. No, lo que me dijo es que ya está pensando en hacer el hardcover. Sí, pues qué bien. De hecho, yo le dije, ¿sabes qué? Deberías, no sé, de anunciarlo en alguna parte para que sepas cuánto la gente lo necesita o cuántas personas no lo tienen y lo quieren para hacer un nuevo tiraje, surtirlo a esa gente y hacer como que ya el volumen 2 o no sé qué. Ay, no sé, pero ahí veré qué es lo que haga, pero les doy muchísima suerte. Entonces, en este artbook, nuestro buen amigo Everardo Ferrer, que fue uno de los organizadores de la mole, o sea, tenemos al ingeniero Ignacio Septién, al arquitecto Ignacio Septién, que es el organizador de la mole, pues está su brazo derecho, que es Elías Ortiz. Y después tiene un grupito que organiza todo lo que es la prensa y lo que son las moderaciones y todo eso. Y Everardo Ferrer, que es el que organizó las moderaciones, un muy buen amigo de tiempo atrás, me escuchaba desde la quinta dimensión, para que veas. Resulta que él, al final me dijo, oye, ¿ya te dieron tu artbook? Y le dije, pues honestamente no. Entonces me quisieron cobrar por él, a pesar que soy prensa. Y dije, no te preocupes. Y me regaló uno. Me dijo, ¿no te gustaría regalar en tu programa? Le digo, pues encantado. Y me regaló 5. Entonces, gracias a Everardo Ferrer, tenemos 5 artbooks bastante lindos. Entonces, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a carlosjoymoises@gmail.com y contestar la siguiente pregunta. Una pregunta que es obviamente muy fácil, muy simple. Les voy a dejar que se espere un ratito para que anoten todo lo que es Carlos, Joey y Moisés y se preparen para la pregunta. Y después la otra cosa que se va a regalar es, hablando del fin del mundo, tenemos un TP de Zero Hour que nos regala nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick, directo desde la quinta dimensión. Y esas preguntas para ganarse este TP son 3. Van a salir a través de nuestro Twitter. ¿Sabes cuál es nuestro Twitter? Es @comicmaniaradio. Exacto, @comicmaniaradio. Y sus respuestas también las espero en carlosjoymoises@gmail.com. Las preguntas son solo 3. Son bastante simples. Nomás les digo ahorita, la tercera pregunta es capciosa. Piensen muy bien antes de contestar, porque de hecho hasta puse, según Joey, ¿qué es esto y esto y esto? Entonces, la primera y la segunda son súper fáciles, son súper simples, no tienen ni una mayor locura. Pero la tercera pregunta, piensen muy bien antes de contestar, porque voy a ser estricto. Porque ahí dice tal cual, según Joey, ¿ok? Entonces ya, para ganárselos uno de los 5 artbooks, La pregunta es tan simple como esta. Recuerden, carlosyoymoises@gmail.com. ¿Quién es el único locutor de radio capaz de traer el sexy de regreso? Así de simple. Nomás contésteme quién es la única persona. Solo hay una respuesta, ¿eh? Les digo ahorita. No acepto ninguna otra respuesta excepto la que todos ya sabemos. ¿Quién es el único locutor de radio capaz de traer el sexy de regreso? Y se pueden ganar uno de esos 5 artbooks. Y ya ahorita, cuando Lorna ponga la marca de agua durante la canción, ¿nos puedes poner la marca de agua, Lorna? Tu radio online. Cuando escuchen eso, es que ya mandé las preguntas a través del Twitter y ya podrán contestar para ganar el TP de Zero Hour. Señores, yo creo que ya es tiempo de irnos a nuestro primer corte musical. ¿Eso era para el TP o para el... Para el TP. Para ganarte uno de los 5 artbooks, nomás tienes que mandar a carlosyoymoises@gmail.com quién es el único locutor de radio capaz de traer el sexy de regreso. Okay. Punto. Y solo acepto una respuesta, ¿eh? Les digo ahorita. Punto. He dicho. Ahorita nos vamos a la canción y cuando escuchen la marca de agua ya sabrán que están a punto de ganarse un TP de Zero Hour. Mi queridísima Lorna, mándanos a la canción y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I die watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. There's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Yeah. a todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés, con mi buen amigo Spike Wellington, Real Mexican Hero. Me gustó eso. Y la bellísima Lorna, que está encargada de nuestros ojo chat. Hola, chicos. Hay muchísimas preguntas. ¿En serio? Así es. Hay muchas preguntas. Pues bueno, entre todas las preguntas, antes de empezar a leerlas, quiero decirles, ya mandé las preguntas a través del Twitter. Ahorita voy a explicarlas un poquito para que no haya rollos extraños, ¿ok? Spike, ¿tú estás conmigo? Sí. Ahí te va. Tú me vas a decir, no lo digas al aire, pero tú vas a decir qué tan fácil o qué tan difícil es la pregunta, ¿ok? Identidad heroica de Extant. Pues está bien. Sí, está bien. Y es algo que se publicó en México y hubo muchas copias. Entonces. No, y además existe Wikipedia, ¿no? O sea, sí, claro. Estamos de acuerdo. Se vale hacer trampa. Cuando digo, el personaje de Extant ha tenido tres personalidades en general, más una identidad secreta. Nomás me interesa la identidad heroica, punto, ¿no? Que alguna vez tuvo. ¿Qué miembros de la JSA, o sea, de la Justice Society of America, mueren en Zero Hour? Porque recuerda que algunos solo quedan viejos, pero otros mueren. De hecho, son tres los que mueren y dos los que quedan viejos, ¿ok? Entonces, nomás necesito saber quiénes son los que mueren. No me tienen que poner quiénes son los que quedan viejos. De hecho, se los mato ahorita. Queda viejo Sandman, queda muy viejo Sandman. Y queda viejo Ted Knight, alias Starman. ¿Ok? De hecho, creo que eso lo pidió James Robinson para poder trabajar mucho mejor. Su run de Starman, que es buenísimo. Y acá es lo más importante. Según Joey, o sea, yo, ¿quién es el villano principal de Zero Hour? Sí, necesitan ingenio ahí. Piénsenlo bien, es una pregunta capciosa. Ya saben lo que yo quiero oír. Más les vale que lo pongan o si no, tache. Y obviamente también ya puse que manden las respuestas a Carlos, Joey, Moisés. Y ya con eso déjame leer algunos de los twitters que hemos recibido para ver rápido. Tenemos un tweet de nuestro amigo Spike Valentine que dice que vas a nerdear brutal conmigo a partir de las 5:30, aunque no llegaste a las 5:30, pero no importa. Estás nerdeando brutal y eso es lo importante. Y honestamente ni empezamos a las 5:30 porque Lorna está esperando su comida. Después Bothan Spynet nomás retuiteó que este programa es el programa informativo de cómics por la señal turradioonline.com.mx. No sé quién sea Bothan Spynet, no reconozco. No, ni yo. Pero muchísimas gracias. Gerardo de la Cruz dice, listo para escuchar el más ameno programa de cómics. Tengo una petición musical, Rock Your Body de Justin Timberlake. Créeme, la vamos a poner. Víctor Flores dice, jaja, apuntado. Víctor Flores, de hecho, ahorita está viviendo en Francia. Sí, en Francia. Un fuerte saludo. Él quiere ver si nos podemos conectar con él a través de Skype. Todo será cuestión de que Lorna lo pueda hacer y si tenemos tiempo. Pues sería... Para él va a ser la medianoche. Lo sé. Yo lo que estaba diciendo es, Víctor, ¿sabes qué? Ahorita tal vez sea muy, muy, muy difícil, pero me voy a ir a Cancún y voy a necesitar gente que me eche la mano por Skype. Tal vez ahí sería como un mejor momento para evitar... estos grandes, terribles momentos de soliloquios de Carlos, Joey, Moisés. Gerardo dice, tengo una pregunta para el gurú Joey, okay. ¿Cuántos intentos para replicar el Capitán América hubieron en el cómic? ¿Cuáles son? ¿Qué te parece, mi querido Spike, si nos vamos directamente a Wikipedia y vemos el Weapon Plus Program? ¿Te late? Okay. A ver, aquí le saqué una pequeña foto. Y tú me interrumpes cuando sepas algo más del héroe, okay, o villano. El Weapon Zero, clasificado. Weapon 1, Capitán América, ¿ok? Weapon 2, Animal, ¿lo ubicas? No muy bien, de hecho. Mira eso. Weapon 3, Skinless Man, ¿lo ubicas? No, qué creatividad. Del 4... Skinless Man, él está, de hecho, saliendo en Uncanny X-Force. ¿Y qué está haciendo Uncanny Skinless Man? ¿No tiene piel? No solo es eso. Pero no tiene piel, básicamente. Ajá. Okay. Es como si sus músculos nomás caminando por la. Pues algo así, pero también es como The Blob. Ah, ok. ¿Sería como Glob Herman? No, perdón, aquí hay una aclaración. No The Blob de los X-Men. Ok. Sino The Blob de la película de horror. ¿Cómo se llama? La Mancha Voraz. Sí. Ok. Del 4 al 6 son criminales no blancos. Que no tienen nombre. Acá lo dice, Unnamed Non-White Criminal. Weapon 7 es nuestro buen amigo Nuke, de uno de los mejores cómics que jamás se han escrito en este mundo, que es Daredevil Born Again. Excelente cómic. El personaje de Nuke es un tipo que intentan hacer este rollo con el Capitán América. No funciona, el tipo está muy loco, es muy poderoso, muy fuerte, pero necesitan controlarlo con pastillas. Y tiene pastillas de tres diferentes colores, azules, rojas y blancas. Y cada una... le da un cierto nivel de ¿cómo se puede decir esto? De efecto en él. Y así es como lo controlan. Y constantemente le están diciendo que alguien del ejército está en peligro y por eso tiene que ir a matar a alguien, ¿no? Entonces, obviamente, por eso le mandan a pelear contra Daredevil, porque parece un demonio, ¿no? Excelente personaje. No sé si quieres decir algo de Nuke. Pues creo que ya lo has dicho todo. Lo que escribió Frank Miller es un clásico. De hecho, salió más adelante en Origins, ¿no? De Wolverine. Wolverine Origins. No lo leí completo. Pero sí, me acuerdo que salió en la portada, que Wolverine se enfrentó contra él. Sí, ¿no? Es muy posible. Sí. A mí lo que más me gustó de este brillante cómic llamado Born Again es cuando se enfrenta Daredevil con él. Y el Capitán América entra a ser como que... Tercia ahí, y todos se enfrentan contra él. Y más adelante, cuando se logra escapar este Nuke, se quedan solo Daredevil y el Capitán América platicando. Y el Capitán América dice, lo tengo que encontrar. Y le dice el Daredevil, ¿por qué te interesa? Nomás estaba destrozando Hell's Kitchen. Tú nunca estás acá en Hell's Kitchen. Y el Capitán América dice algo brillante. Dice, él usa la bandera. Porque él tiene un tatuaje de la bandera americana en el rostro. Y a mí lo que me encanta es la respuesta de Daredevil. Ah, sí, no me había dado cuenta. Buenísimo, buenísimo. Dice, Weapons 8 es un mutante que raptaron. Weapon 9, igual. Dice, posiblemente John Howlett, el hermano mayor de Wolverine, que vimos en Wolverine The End. Dios mío, con la continuidad de Wolverine. Aunque The End, según yo, no es canon. ¿Qué te puedo decir? Este es Paul Jenkins. Weapon 10, obviamente es Wolverine. Weapon 9, nadie. Pero Deadpool cuenta como la arma 11 en la película de X-Men Origins Wolverine. ¿Ok? Que fue cuando Lorna recibió su segundo beso por Hugh Jackman. Mira cómo se pone, ¿eh? Feliz. Ok. Después tenemos acá la Weapon 12. Es el Huntsman. ¿Nos quieres contar? Él apareció en New X-Men, escrito por Grant Morrison, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y él, hasta donde yo recuerdo, él puede hacer que la gente se vuelva como... como que los hipnotiza con solo estar ahí y hace que la gente ataque a otras personas, como que los puede controlar de esa manera. Y eso es, bueno, como otro personaje de Grant Morrison en ese run de New X-Men también tiene unas habilidades más o menos parecidas, que creo que debe estar en tu lista. Sí, sí. Después de ahí sigue uno de tus personajes favoritos, me imagino, porque aparece en Uncanny X-Force y X-Force y etcétera, etcétera. Y es Phantom X. ¿Nos quieres decir algo de él? Tiene dos poderes raros. Uno de que te crea una ilusión para como despistarte y ya después ver la realidad y ya te venció. Y tiene el poder de creer que él es lo mejor del mundo. Y eso nunca lo he entendido bien. A mí lo que me gusta es que uno de sus poderes más importantes es que él era pensado para ser el personaje cool del grupo que se iba a formar. Claro, es que es un refrito de Gambit. Un refrito de Gambit, de Batman, de... ¿cómo se llama? Fantomas. De todos esos personajes cool, o sea, sí. Fantomas es un ladrón. Sí. La máscara está basada en Diabolik, que es un ladrón. Ajá. Tiene un saco como Gambit. Sí. Habla como mitad... es mitad francés, mitad inglés. Uno ya no sabe ni de dónde es. Es como que todas las cosas cool que podías meterle a un personaje se las achocaron a nuestro buen amigo Phantomex. Pues tenemos a los Stepford Cuckoos. ¿Ok? Ellas se contarían como la arma 14. La arma 15 es Ultimatón. Bueno, las Stepford Cuckoos, ¿sí crees que lo ubican todos? Ah, son de ella. Son las trillizas que... No. Son quintillizas, ¿no? Porque eran 5 y 2 murieron. Ah, bueno. Son estas chicas idénticas, las que siguen vivas, que son 3, que están bajo la tutela de Emma Frost. Que son súper psíquicas y también han... Y funcionan siempre como una mentalidad colectiva, ¿no? Sí. Ok. Personajes muy interesantes, por cierto. Si los sabes manejar, es que esos personajes... Si te fijas, toda la lista son personajes muy complicados. Y es... Con personajes así de complicados, la puedes regar muy fácil. Sí, sí. Pues tenemos a Ultimatum. Ok. Que es como básicamente el Superman del equipo que se iba a formar con Phantom X y con Huntsman y todo eso. Y la única manera de vencerlo, lo dice el mismo Wolverine, es... Está Phantom X, está Wolverine, y Wolverine dice, no somos suficientes, necesitamos al mejor líder de todos. Y su nombre es, obviamente, Cyclops. Que también tengo que decir, había una niña, Nadia Sónica, es de Torreón, una cosplayera de Torreón. Una cosplayera de Torreón. Súper linda persona. El traje que llevaba de una Cyclops, regla 63, o una Cyclops femenina, increíble. Y lo más triste para mí es que yo adoro a Cyclops más que la vida misma. Y verlo en forma femenina nomás hizo que lo adore un poco más. Y eso me preocupa. Me preocupa bastante. En serio, bastante. Weapon 16 es All God. Ese no lo ubico. No, ni yo. Okay. Y tenemos, obviamente, la arma que sería 23, que es obviamente otro de los personajes favoritos, X-23, que es un clon de Wolverine. Efectivamente. Y por ahí se perdió nuestro buen amigo, es Josiah. Oh, maldita sea, ¿cómo se apellida? Es el segundo Capitán América, el Capitán América negro. El Josiah, ¿qué? No me acuerdo cómo. Maldita sea, se me está olvidando su nombre. Pero bueno, es que no me queda muy bien el personaje. Hay una miniserie llamada Truth, dibujada por Kyle Baker, se me olvida quién es el que la escribe, donde descubrimos que después de lo que sucede con el Capitán América, están haciendo varias pruebas para tratar de replicar el suero del supersoldado y se lo ponen a varios hombres negros. La mayoría de ellos muere y el único que sobrevive, que es Josiah Stone, se me olvida su apellido, él es el único que sobrevive, pero a través de los años el suero del supersoldado lo empieza a dejar en senil. Más adelante su nieto se volverá Patriot, que es un personaje interesantísimo en los Young Avengers. Entonces él sería como que también otra posibilidad de nuestro buen amigo el Capitán América, pero como todos sabemos solo hay uno y su nombre es Steve Rogers. ¿Por qué? No por la fuerza que tenga, no por el suero del supersoldado, él es el Capitán América. Porque Steve Rogers era el Capitán América antes del suero. Del suero. Es magnífico. Eso es lo que me encanta de la película de Joe Johnston. Que en serio, primero, sabes quién es Steve Rogers, entonces ya puede existir un Capitán América, ¿no? De hecho, esto lo dice nuestro buen amigo Bucky, que le dice: ¿estás listo para, cuando le pregunta a Steve, ¿estás listo para seguir al Capitán América a las puertas del infierno? Y dice Bucky: no. Ese chavito flaquito de Brooklyn que no sabía, que era demasiado estúpido para huir de una pelea, lo estoy siguiendo a él. Eso es. Qué bonita película, en serio. Obviamente dice que algunas personas nomás ven la película para ver los músculos de Chris Evans. No me refiero obviamente al orden, porque jamás haría eso. No estoy insinuando que tiene que tiene eso como póster en su pantalla. No deberías para enseñarle. Posté, creo que en Comic Manía Radio, una versión de cómo hubiera sido si hubiera diseñado el personaje Rob Liefeld. Sí, lo he visto. Es la cosa más estúpida del mundo. Porque es que sí, Rob Liefeld nomás no sabe de anatomía. Es que está cañón. O sea, yo de hecho me estaba burlando de él ahí en la Comic Fest. Estaba ahí nuestro buen amigo Sky Waco. Y le dije: bueno, tú eres dibujante, ¿no? Lo primero que te dicen como dibujante es que tienes que saber de anatomía real para poder jugar con la anatomía después. Pero Rob Liefeld, o sea, de hecho esa imagen la vi, es una cosa, no, ridícula. Pero vamos acá. Por último, excelente plática de la de Larry Hama, aunque la presencia de Spike hacía creer que el señor Hama traía seguridad. Saludos. De hecho sí, ¿eh? Sí, está cañón. Parece que tienes a Roadblock, la versión de, ¿cómo se llama? La versión mexicana de Roadblock al lado. X-Spider 2099 dice: después de surtirte de tu dosis semanal de cómics, nada mejor que leerlos mientras escuchas Comic Manía Radio. Ah, pues muchas gracias. Gabo Marvel dice: ¿qué tal, Joey? Checa tu cel, te mando un mensaje, ya lo acabo de leer. Me dices, si puedes checar, si no, para tuiteártelo, ya está checado. ¿Por qué no pude ir, Mr. Spitlick? Me manda. ¿Por qué no pudo venir Mr. Mitch Spitlick? Le salió un ¿cómo se llama esto? Un trabajo. Exacto. Juan Valente Román nos dice: ¿cómo John Stewart obtuvo el anillo y cómo es que sigue siendo un Green Lantern? ¿Te gustaría tomar esta pregunta? O... No, yo creo que ese es tu campo. Es mi campo. Recordarás esta brillante serie por nuestros buenos amigos Denny O'Neill y Neil Adams llamada Hard Traveling Heroes. De hecho, hay un TP muy fácil de conseguir, por cierto, donde empiezan a encontrar a América, Oliver Queen y Hal Jordan. Y una de las cosas que propone Oliver Queen a Hal Jordan es que él, como está trabajando para unos seres azules en el espacio exterior, se ha olvidado de los problemas que hay en la Tierra. Que es uno de los, me parece que uno de los paneles más reproducidos de toda la historia de los cómics. Exacto. Entonces, cuando le está diciendo todo esto, aparece un hombre negro y le dice: yo sé que has hecho cosas para las caras amarillas y naranjas y verdes, pero ¿qué has hecho para las caras negras, no? Entonces, cuando le viene como que esta conciencia social a Hal Jordan y decide que, aunque ya tiene un suplente, que es Guy Gardner, en ese momento Guy Gardner está en coma, entonces necesita escoger a otro suplente en caso de que él tenga que salir de la Tierra por mucho tiempo o algo le suceda, y le pide a su anillo que esta vez busque a alguien dentro de ese vecindario que sea valeroso, y encuentra a un estudiante de arquitectura llamado John Stewart. Y es así como John Stewart le da el anillo. Y una de las cosas más interesantes de John Stewart es que dice: me parece bien, acepto el anillo, pero no acepto la máscara. Yo quiero que la gente me vea y sepa quién soy, porque no me puedo esconder, no podemos permitir eso. Entonces, eso es algo muy interesante de John Stewart. Más adelante deja de usar los guantes blancos, porque que dice: si voy a ensuciar mis manos, no puedo hacerlo con guantes blancos, ¿no? Y eso es algo bastante lindo, que también es algo muy, muy chido de Superman, que Superman no usa guantes. Porque si alguien le da la mano, él le tiene que recibir la mano para que haya este contacto físico y la gente sepa que no lo tiene que temer, ¿no? No tiene nada de que temer a Superman. Entonces, más adelante, el personaje en la brillante Cosmic Odyssey, no sé si la llegaste a leer, de Jim Starlin, dibujada por Mac Mignola. O sea, nomás por el dibujo deberías de comprarlo. Olvídate de la historia, que es muy bonita. El arte es espectacular, ¿no? O sea, déjame decirte, Mac Mignola dibujando al demonio de Jack Kirby. No juegues, o sea, divino. Entonces, ahí, larga historia corta, por culpa de Jon Stewart y de su sobre... ¿Confías demasiado en tu poder? ¿Sobreconfianza, se podría decir? Pues, sí, un exceso de confianza. Un exceso de confianza. Se destruye todo un mundo. Él se siente muy culpable, pero no fue suficiente para que le quitaran el anillo. Más adelante él pierde la habilidad de caminar. Todos esos cómics no los leí, obviamente, porque sale la basura humana llamada Kal Renner. ¿Quieres? No, gracias. Entonces lo que termina sucediendo es que nunca le quitaron el anillo, pero él por un tiempo dejó de utilizarlo, larguísima historia. Después varios de los anillos desaparecieron, después solo quedó un anillo, el que tenía la basura humana llamada Kal Reynar, y finalmente él ya se retoma el anillo en Green Lantern Rebirth, y hay 4 linternas verdes en la Tierra. 2 de ellos se quedan en la Tierra, que son Jon Stewart y Hal Jordan, y los otros 2 se vuelven miembros de la Guardia de Honor. Me imagino Guy Gardner, que se merece ser guardia de honor, y me imagino que Kal Renner necesitaban que alguien sacara la basura de los guardianes. Entonces pues hacen que obviamente la basura humana llamada Kal Renner se vuelve ese. Bueno, eso fue lo que sucedió. Le meten a Ion. Ah, bueno, sí, pero cuando Ion estaba dentro de Kal Renner resulta que todo era un truco y que no era verdad y que era un personaje haciéndose pasar por Kal Renner, haciéndose pasar por Ion, y ahorita Ion está dentro de Sodom Yat haciéndolo el linterna verde más poderoso de todos los tiempos porque es un daxamita, y como todos sabemos, los daxamitas tienen los poderes de... los kryptonianos. Efectivamente. Entonces imagínate, eres kryptoniano más un anillo, olvídate. Pero aún así, Superboy de la Tierra Prima lo pudo vencer porque el Superboy de Tierra Prima tiene todos los poderes de Superman antes de la crisis en Tierras Infinitas, que ahorita hablaremos de él. Entonces, a ver, ¿qué dice vamos a ver quiénes ya están confirmados para la siguiente mole? A ver si puedo ir a esta. Lo que tengo que decir, algo que me encanta de la nueva mole, está en el World Trade Center. Pues sí, aunque estábamos viendo los problemas de logística, y es que los hoteles de ahí no son muy baratos. Ah, pues sí, sí. Pero lo bueno es que es una excelente sede para tener una comisión tan importante. Claro, nos remontamos a la MESIF. Sí, exacto, ¿no? Y la cosa es que las veces que la TNT ha estado en el World Trade Center es como que un espacio mucho más conducivo a una convención de cómics. Porque la Expo Reforma está bastante bien, pero eso andar subiendo y bajando pisos sí se vuelve como que mareador después de un rato. A mí me gusta ese esquema porque la gente... No quieres estar con los mangosos, ¿verdad? No, los mangosos, sino porque aparte también te obliga a subir. Por ejemplo, como están todas estas escaleras, ajá, tienes que pasar por todos los pisos. Y nunca falta la persona que se quiera dar la vuelta por toda la convención, porque dice, si voy a gastar mi dinero, lo que sea, quiero ver todo. Okay. Entonces ven tanto desde los puestos, como a los cosplayers, como a los artistas, etcétera, etcétera. No sé, a mí me gusta, pero ¿quiénes están confirmados? Está Greg Capullo. Está Greg Capullo como el invitado de honor, creo, así como el que... Me parece magnífico. Es que sí sé quiénes son, pero... Visiten lamole.com.mx. No sé si estén ya anunciados o no. O sea, sí, okay, sé quiénes no son, pero... No, mejor no lo digas, no queremos meternos en problemas. Y de hecho, ya hablé con Elías. No sé si me hizo mucho caso, pero le dije... Cualquier cosa que necesites de Comic Manía Radio, por favor. Cualquier anuncio que quieres que demos, por favor, dinos a nosotros. No para que lo digamos primero, nomás dinos a nosotros para que lo digamos eventualmente. Pero ya sabemos que Greg Capullo va a estar. Y lo sé porque ya visité lamole.com.mx. De hecho, en estos artbooks atrás viene hasta una imagen de Capullo. Creo que anunciaron la próxima mole. Me parece perfecto. Dice Paulina Pérez Aguilera, Arias Rogue Raven. Dice, sí, la canción es por todo lo que dices de Rogue. Ups. He did it again. Quetzal dice, saludos a todos. ¿Recomiendan Batman Black and White? Claro. O sea, no hay suficientes palabras positivas que Spike y yo podamos decir. No, y aparte es algo bueno porque se lo puedes prestar a tu primito de 10 años que nunca ha leído un cómic y es un buen inicio y no tiene que leer nada más. Es magnífico. Es brillante. De hecho, ¿sabes qué? Me gustaría hacer como que un experimento. Dárselo a alguien como Lorna, ¿no? O Rock Raven, que nunca lee nada de Batman, prefiere leer cosas de los Hombres X, y a ver si ellas, que no tienen como que este contacto todo el tiempo con Batman, pueden leer una de esas historias y entender la perfección. No, y aparte pueden hasta hacer trampa, porque ahí está en la versión Motion Comic. Ajá, no, así, es muy buena, porque déjame decirte, a mí, la de Bruce Timm, que aparece en el número 1, me encanta, pero hay una, y espera, a ver, te voy a describir la historia, a ver si te gusta. Son ocho páginas, 8 simples páginas, y es divino, porque encuentran una niña muerta, y no tiene identidad. Y Batman utiliza todos sus conocimientos de CSI, ¿no? Para averiguar quién es, porque él no puede dormir hasta que esta mujer tenga identidad. No puede permitir que haya una persona muerta en Ciudad Gótica y su familia esté preocupada, o su familia no sepa que esté. No puede permitir que haya un fantasma flotando ahí. Necesita saber la identidad de todos, porque le pesa a él, pero más que nada para ayudar a ella, porque no pueden enterrar a una mujer sin nombre. Alguien anónimo. Dije yo, Batman, eres la onda. Y el arte es bien raro. Sí, sí, es más interesante. Sí, está bonita, por ¿verdad? Por supuesto, sí. Está bonita. Y eso me gusta mucho porque es como que ves el detrás de las escenas de Batman. No se la pasa peleando con todo el mundo todo el tiempo y con el Joker, no. Hay momentos donde él sufre cada vida que no puede salvar. De hecho, yo creo que ese es el Batman que más me gusta. Así, por ejemplo, en The Killing Joke no se trata de una pelea, sino de que representan tanto él como The Joker y su conflicto. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que más me encanta es cómo humilla el comisionado Gordon al Joker. Porque dice, yo puedo tener un mal día y seguir siendo una buena persona, sí. No como tú. Él es débil. Si algo me encanta del comisionado Gordon es la fortaleza de carácter que tiene. ¿No? Y no solo, y el Joker ya le mató, bueno, dejó a su hija inválida, lo quiere dejarle loco a él y mata a Sarah Essen durante lo de No Man's Land. Y el comisionado Gordon no cae. Es una fortaleza. Me encanta el comisionado Gordon. Y por eso adoro a Gary Oldman como el comisionado Gordon. Porque el cuate que lo hacía en las otras películas, Dios mío. El gordito, ¿cómo se llama? Muy buen actor, pero ahí nomás no le quedaba. Ni siquiera me acuerdo de él. Se me olvida su nombre. Yo esas películas las vi una vez en los 90 cuando era chavo y. Sí, pues es que no te dejan nada. Se ven muy bonitas, algunas. No, a mí ni siquiera me gustó eso porque era como todo fluorescente, así. Se me imaginaba como si Batman fuera un rey. Ok, y con eso dejamos acá. Obviamente Rogue Raven dice, ¡ah, Britney! Lorna dice, nomás como que tu tío que sabe este programa, dice, de entrada el peor traje es el de Kal Reiner, nunca me cayó bien. ¿Sabes qué? Mira, te voy a ser muy honesto. Aunque no lo crean, voy a decir algo positivo de Kal Reiner. Me encantó la máscara, no sé por qué. Porque era tan diferente a cualquier otra máscara que se había hecho antes, ¿no? Y me gustaba el diseño del traje. Y dije, ah, mira, X, ¿no? Pero ya cuando empecé a leer, dije, un momento. Para que suba este personaje, tienes que denigrar y bajar al suelo a Hal Jordan. Pues así no sé. Mira, tú eres escritor, Spike. Tú sabes que si un personaje tiene que brillar por sí mismo, no puedes atropellar a otro personaje para que tu personaje sea la onda. Gambit atropelló a algún personaje para ser la onda de los X-Men. Pues el problema es que nadie lo considera la onda. Bueno, no, tú. Tuvo que atropellar a personaje. Yo, por ejemplo, como lo veo, es que Fantomex tuvo que atropellar a Gambit para hacer la onda. Oh, ok, perfecto. Eso es Fantomex. Pero Gambit no. No, Gambit. Gambit llegó y no, de hecho sí, a Wolverine. Pues sí, pero no. Pero si, no. Si ven las primeras apariciones, siempre lo hace quedar en ridículo. Lo vence en la. ¿Cómo se llama? En el Danger Room. Pero no hacen que Wolverine pierda la mente y se vuelva un idiota. No, eso no. Entonces, eso lo hizo el origen de Wolverine. Sí, gracias. Paul Jenkins, te queremos mucho, pero honestamente, ¿no? Sir Alf dice. Dan Slott también. No lo digas así porque él me dio clases de guionismo. Bueno, Sir Alf dice. Dan Slott también está confirmado para la mole. Bueno, yo tengo muchas cosas que preguntarle a Dan Slott. Sí, es algo de lo que. Si está confirmado Dan Slott. Creo que también, bueno, va a estar el Pato Delgado, que okay. Es el colorista de Spider-Man. Ah, qué bien, qué bien. Lobo Cuevas, obviamente. Creo que, no estoy muy seguro, pero él, según yo, estaba intentando Spider-Man. A ver, Rey David Peñaflor dice, los anunciados de la mole son Capullo y Dan Slott. Okay. Bien, Lorna, ¿quieres echarte algunas de las cosas que tenemos en Soho Chat? Wow, sí. ¿Son sí, muchas? Sí, tenemos muchísimo. Pero muchísimo. Tenemos que hablar del fin del mundo. Yo sé. Porque además pero... Lorna y yo tenemos uno de las próximas señales del fin del mundo. Va a suceder el día de hoy, ¿eh? Déjame así decirte. Es. Ver, y Lorna. Bueno, mira, voy a empezar por algo que me dio mucha risa. Y lo escribió Gabo. Y dice, Joy, jamás me vuelvo a quejar de la música en el programa. Gracias. Escuché a Los Forasteros y ahí pusieron a Jenny Rivera. Una señal más del fin del mundo, dice Gabo. Yo nunca he escuchado a Los Forasteros, entonces no puedo opinar, pero tengo que decir algo y se los voy a decir ahorita. Jamás en este programa pondremos Jenny Rivera. No importa qué suceda. O sea, ni Píldora Atómica, que ganó la votación, podría hacer que yo programe Jenny Rivera. Entonces, al menos tienen esa garantía. ¿Algo más? Sí, por acá desde hace rato JK está mandando saludos. ¿Un saludo? Y nos está preguntando que si no hay nadie, pues yo no sé si está escuchando. Me imagino que no. ¿Es Jack Kennedy? Pues sí. A lo mejor, JK. desde la tumba. Luego por acá Luis dice, Joey, por favor, contéstame a esta pregunta. Okay. ¿Por qué Logan envejeció en Old Man Logan? Si su factor de curación evita que envejezca. Y mándenme un saludo atentamente, Luis. Bueno, Luis, eso lo contestamos la semana pasada, si recuerdo bien. Mira, me imagino que Spike tiene su versión. La mía es muy simple. Funciona mejor si el personaje se ve viejo. De hecho, bueno, él nació en el principios del siglo XIX, ¿no? Sí, entonces, es a donde voy. Entonces ya para el siglo XX, XXI, ya se ve, dependiendo qué artista lo tome, se ve un poquito más demacrado. Obviamente, para que funcione mejor y se vea más interesante la historia de Old Man Logan, ya pasaron mínimo dos generaciones, porque está la nieta del Hombre Araña, casada con un Ultrón. No, pues, y a lo que voy es, dentro de esa misma... vamos a suponer que cuando entra el Gen X a hacerte mutante tiempo completo y todo eso, es cuando eres adolescente. Sí. Según lo que nos dice nuestro amigo, él tendría que ser un adolescente ahorita. Uh-huh. Y no, más bien solo se atrasa un poquito los efectos del envejecimiento, pero sigues envejeciendo de igual manera. No, es como es la razón por la que él fuma tanto, porque puede, ¿no? Sí le está afectando los pulmones, pero la curación lo regenera y eventualmente ya los va a destrozar. Pero todo, de hecho, en Wolverine The End ya están bastante viejitos él y su hermano, ¿no? Sí. Entonces es, y también obviamente están haciendo como que un juego de escritor, un juego de dibujante, donde necesitaban que el personaje se vea muchísimo más demacrado, porque Young Man Logan no suena tan bonito como Old Man Logan, ¿no? Como el no tan joven Wolverine no suena tan bonito como el viejo Wolverine, ¿no? Yo en este caso creo que también, exactamente por el tipo de historia que es muy revisionista, como Dark Knight Returns, como El Futuro Imperfecto, ¿cuál otra de esas? Spider-Man Reign, o Days sea, of lo Future que necesitas, Past. Days of Future Past, exactamente, es un buen ejemplo y tiene a Logan con sus rayitas, estas ondas Reed Richards. Exacto, mira, si tú ves Days of Future Past, son, ¿qué te gusta? ¿10 años? ¿20 años? Vamos a decir, es 30. Mira, es muy simple. Ya nació ¿cómo se llama? Rachel Summers y Franklin Richards y están en sus 20s. Digamos, vamos a ponerle que pusieron 20. Y en 20 años, Wolverine se ve más viejo y tiene este en canitas. Entonces, es que tienes que recordar que de vez en cuando no tienes que ser, la continuidad no es tan estricta a la hora de contar una historia. Un escritor necesita algo y pues juega con el personaje. Porque en las palabras de, ¿cómo se llama nuestro buen amigo? Norm Breyfogle, dice, ¿qué? ¿Se te hace ridículo? ¿Por qué? ¿Tan ridículo como un hombre que se viste de murciélago y pelea contra el crimen en Ciudad Gótica? Entonces es como que tienes que, no sean tan estrictos y recuerden que los cómics son para divertirse, ¿no? A ver, ¿algo más, Lorna? Uy, sí. efecto amalgama. Sí. Amalgama, perdón. Sí. Hola, Comic Manía. Espero se estén pasando bien ya estos días de vacaciones. Y hablen mucho en el programa sobre Amazing Spider-Man 699 y sobre lo más nuevo en la industria del cómic aquí en México, con propuestas como la de Editorial Bruguera. ¿Saben si saldrá Incorruptible con Bruguera Comic Books? ¿Y en qué lugares de Guadalajara puedo conseguir Irredeemable e Incorruptible? Claro. Número uno. Pues acerca de Irredeemable e Incorruptible, lo puedes conseguir en Summons, tengo entendido. Me parece. ¿Gracias por el gol? Está bien. No importa. Navidad. Bueno, y según nos estaba diciendo Daniel, también en la conferencia ya los Comicastles va a estar encargándose. Qué bien. De la historia, y por lo que no ha salido Incorruptible es precisamente porque editorialmente primero salió Irredeemable, pasaron unos números y después entra Incorruptible para que la continuidad esté empatada. Claro. Sí, es que lo que tienes que hacer, porque así salió en los Estados Unidos, no salieron el uno de uno y el uno del otro al mismo tiempo. Pero yo lo que vi, al menos ahorita que entrevisté a Daniel, porque llegó un momento en donde tú te tuviste que salir con Larry, porque Larry se está poniendo bastante malito. Entonces necesitaba como que comer algo, tomar un poquito de agua o algo así. Entonces nos quedamos con Daniel y él resolvió muchas de las dudas que la gente tenía. Y yo creo que es serio. La propuesta de Editorial Bruguera es algo muy, muy, muy, muy serio. Eso me encantó. Y curiosamente también vi a la gente de Camité. Sí, que están publicando The Walking Dead. Sí, de hecho le tomé fotos para que vean que sí es real. Sí salió, va a salir Walking Dead y Hellraiser. O sea, el Walking Dead ya lo pueden comprar. No, y el Hellraiser también. Ah, sí, ya está, ese no lo vi. Entonces ya me puse de acuerdo con esas dos editoriales. Vamos a ver si más adelante podemos lograr algo. Me cayó muy bien Daniel, me cayó muy bien Miguel Ángel, que es uno de los encargados de Camité. Entonces vamos a ver si se logra algo a futuro. ¿Logo? Es que dice Efecto Amalgama que ya fue a la tienda de los buitos y que no encontró. Lo que pasa es que creo que llegó este lunes y no sé cómo sea el retraso, cómo sean las cosas en provincia. Bueno, pues que se dé una vuelta el viernes, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más seguro. Y si no, pues vamos a ver si logramos que nos den algunas copias para regalar aquí. No prometo nada. No prometo absolutamente nada. A ver, tenemos aquí a Píldora Atómica, que me dice que ha estado muy ocupada y no pudo mandar la música, pero claro que está escuchando. Pues muchísimas gracias. Es increíble porque la niña creo que se tiene que robar internet del vecino. No debemos decir nada, porque ahorita no sé qué pasó con su línea de internet. Entonces, pues muchísimas gracias por estar escuchando, Píldora. Te mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo. Y ¿alguna pregunta más? Uy, faltan muchísimas. ¿En serio? No puede ser. Sí, faltan tengo aquí muchas. Una pregunta rapidísima que me dijo Mauricio Rosales. Dice, ¿cómo se llama el Bane de Batman Beyond? Se llama Bane. De hecho, Bane existe en ese futuro, nomás que está todo tullido y utilizan su sangre para crear un nuevo tipo de Venom para venderlo como droga. Y me dice, ¿cómo se llama el Batman de ahí? Se llama Terry McGinnis, que es, más adelante descubrimos, el hijo más o menos de Batman. Que hay algo que me encantó, por ejemplo, de este artbook que vamos a regalar, que la portada es de Norm Breakfall y es Batman Beyond con el Batman original, con una especie de batimóvil mezcla con el DeLorean de Volver al Futuro. Sí, sí, está divina la portada, está divina. De hecho, ya tuiteé la portada para que vean cuál es. Y no tuiteé las páginas de adentro, pero están divinas. Y dice, ¿y Terry qué es de Bruce? Pues es su hijo, compañero. Te estoy diciendo, originalmente no nomás era un niño que le encuentra. Era muy parecido a la historia de El Hombre Araña, por decir, más o menos. Y después, más adelante, ya descubrimos que es su hijo. Dice, Gabo Marvel dice, ¿qué tal? Yo me manda saludos, ya lo hice, pero te mandamos uno más, mi queridísimo Gabo Marvel, un fuerte saludo. Y ahora que no pude ir, Gustavo, si te complicaría mucho verlo para darle mi cómic, ¿o vas a venir a León próximamente? Bueno, las dos se me complican porque mañana me voy de viaje y obviamente no iré a León hasta como febrero. Entonces, pues, vamos a ver cómo le hacemos. Dile a Gustavo que no mande tus cosas hasta que lo vea. Dice Víctor Flores, dice, pásame el phone de la cabina y te marco hasta allá. Dios mío. Con muchísimo gusto. Ok, lo dejamos para después. Saludos. Como tú quieras, Víctor, Lorna te va a decir ahorita el teléfono, que es 53 41 95 93. Y quiero decirle a Ramón Ramírez que no se desespere, porque están diciendo en The Top Comic que es muy buen programa, pero que no respondemos los mensajes. ¿Cuáles mensajes? Entonces, los que llegan al Soho Chat. Entonces, digo, si yo supiera, pues claro que les escribía la respuesta, pero claro, no. Claro, bueno, a ver, dame su pregunta. Okay. Porque obviamente lo que hago es que yo hago tiempo para que se junten las preguntas y podamos resolver una tras otra. Bueno, es que eso lo puso en el Facebook de Top Comic y no sé cuál sea su identidad aquí. Pues bueno, empieza a pasarme todas las preguntas. Bueno, vamos a ver. Bien. Bueno, Felto Amalgama está muy agradecido, nos pone ¡wuhu! Ok, gracias. Después Juan Manuel Hernández dice, el cómic de Bruguera tiene un papel muy diferente al de los de Televisa, ¿cuál es bueno? Spike, la verdad yo no sabría decirte. Es bueno el que más disfrutes. Y por lo menos por historia y redeemable. Sí, es que ahorita Marvel Now está rompiendo barreras. Está muy muy bien Marvel Now. No todos los títulos están publicando aquí. No están publicando nada de Marvel Todavía Now. No llegan a Marvel Now, según wow. Yo. Bueno, todo lo que están publicando de 52 es una basura. Y Irredeemable e Incorruptible es mejor. Batman que todo de Scott Snyder no es malo. Pero compañero, ¿lo vas a comparar con Irredeemable? No, obviamente. Gracias. Es muy bueno el Batman de Scott Snyder. Adoro el Green Lantern de Jeff Jones. Y el Aquaman, bueno, es divino. Pero Irredeemable e Incorruptible están reescribiendo las reglas de cómo escribir sobre superhéroes. ¿Lorna? Sí. Y por acá nos dice Eduardo Rivas. Okay. Ay, es que Key Choir acaba de mandar una mensaje ya. A ver. Eduardo Rivas, hola de nuevo. ¿Qué títulos han leído de Marvel Now? ¿Qué les han parecido? Y tiene más preguntas. Claro, sí. Uncanny Avengers es magnífico. All New X-Men es aburridísimo. She-Hulk está bien escrito, pero no She-Hulk. Red She-Hulk, perdón. No es esta Jennifer, es esta Betty. Es Betty, ¿verdad? No, no me está encantando. A ver, algo. Ya le hice Thunderbolt. Fantastic Four, que a ti no te gusta. Muy bonito. Ay, te estabas quejando en la plática. FF, no me gustó. Ah, perdón, sí, yo estoy horrible. FF, horrible. FF asqueroso, una basura. Pero Fantastic Four me encantó. Deadpool es muy divertido. ¿Sí? Ok. No lo he leído. Pero Fantastic Four me encantó. FF, una basura. Captain America. No lo he leído, pero se ve divino. Remender. Sí. No, es que lo que hizo con con Uncanny Avengers, el 1 y el 2 son divinos. A ver, ¿algo más? ¿Qué lástima que no liste Uncanny X-Force? Lo voy a leer. Antes de seguir con las preguntas Esta, ¿cómo se llama? X-Men Legacy. ¡Oh, qué malo! Lleva un buen rato así. Bueno, Spike, lo empezó a rescatar ¿Cristos Gage? pero después lo quitaron para hacerlo de Marvel Now y volvió a caer. A caer. ¿Lorna? Bueno, antes de seguir con las preguntas de Eduardo, Juan Manuel dice que entonces mejor se queda con los de Bruguera. Ok. Sí, sí. Son, es mejor historia. Olvídate de mejor formato o papel, es mejor historia. Bueno. ¿Qué más? Y Eduardo dice, otras dos dudas. Claro. Aprovechando que esté Spike en cabina, ¿me recomiendas Stranger in Paradise? ¿Y qué cómics alternativos me recomiendas? Es que, no más quiero decir una cosa, me ofendes, porque yo también ya leí Stranger in Paradise. Yo lo recomiendo bastante. Tiene otra pregunta para ti. Es buenísimo. Espera. Stranger in Paradise. Es magnífico. Stranger in Paradise es para, usualmente se recomienda para niñas, pero no, yo lo recomiendo para gente que le gustan los cómics. Sí. Es la manera en la que Terry Moore ha hecho las historias, que pueden ser cosas tan mundanas como esta historia que ganó el Eisner, The I Dream of You, que no precisamente es algo mundano, pero cuando la lean, cuando descubran de qué se trata The I Dream of You, se van a quedar así, de esos momentos que te pasas y dices, wow. ¿Te acuerdas de la película de Adaptation? Sí. Hay un momento divino cuando el personaje que interpreta Nicolas Cage va a ver un tipo, que se me olvida su nombre, que habla acerca de la historia, que lo interpreta Ronnie Cox, ¿no? ¿Es Ronnie Cox? No. Es algo Cox. Es el hermano de Charlie Kaufman, ¿no? Ajá. Va Nicolas Cage a escuchar esta plática, ¿no? Y él está interpretando a Charlie Kaufman. Sí. Entonces, este hombre está hablando acerca de cómo escribir las historias. Y él levanta la mano y dice, ¿pero qué tal si no puedes encontrar de qué hablar o algo así? Y el tipo dice, en el mundo hay conflicto por todo donde tú veas. Hay conflicto aquí, hay conflicto acá. Dice, todos los días alguien toma la decisión de matar a otra persona. ¿Cómo me estás diciendo que no existe drama en el mundo? Algo así, se me olvida exactamente las palabras que usa. Y se me olvida, el actor es el que interpreta al villano de X2. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el villano de X2? ¿Striker? Striker, sí, es el mismo actor que interpreta a Striker. Y me encanta cómo empieza a decir esto, que en el mundo está lleno de drama. Entonces, si sabes interpretarlo. Y lo padre de Stranger in Paradise es que tienes a la niña esta, Francine, que es totalmente oblivia a todo lo que sucede en su mundo, porque ella todo el tiempo ve el mundo con ojos color de rosa. Tienes a Cachú, que ha vivido una vida bastante dura y está locamente enamorada de Francine, pero sabe que si se lo dice la va a perder como amiga, porque Francine es increíblemente mocha. Después tienes a este chavo David, que está enamorado de Francine, pero Francine es más lesbiana. De Cachú. Pero Cachú es más lesbiana que heterosexual, pero ella empieza a enamorarse de él porque tiene su, como que este lado femenino muy marcado. No, y eso creo que nos estamos refiriendo al primer volumen y se pone muchísimo más complicado. No, pero la cosa es que primero te establecen personajes reales, claro, entre comillas, y de ahí puedes crear una historia. Sí, sí, pero primero es impactante cómo avanza. Igual, yo sé que a no muchos les gustó Echo. Uh-huh. A mí es más increíble lo que está haciendo con Rachel Rising, y es recomendadísimo para dibujantes por la narrativa gráfica que tiene, aparte de la muy buena historia. El primer número casi ni siquiera hay diálogos y te lleva tan suavemente por la historia, algo así como, no sé. Sería ese, y después por decir otra cosa que también alternativa que he leído, que me gustó mucho, pero no, nunca le puse mucha atención, pero está muy, muy lindo, de Jeff Smith, Bone. Bastante lindo. ¿Algo más que tengas medio raro ahí en tu colección? Pues ahorita... No de Top Cow, obviamente. Estoy haciendo una historia para Top Cow. Estoy viendo si me dejan trabajar ahí. Ah, qué bien, qué bien. No, pero alternativo, vamos a definir alternativo como historias que salen del género mainstream. Vamos a decir mainstream en los cómics de superhéroes y cosas así. Chu es muy bueno. Chu leí lo primero, no te puedo decir lo demás, pero por ejemplo... Está graciosito, ¿no? Revival de Tim Seeley, que es algo que está ahorita, se está acabando en las tiendas. Está lo que estaban haciendo de... ¿cómo se llama este? Es increíble que se me haya ido el nombre. Denme 5 segundos. Saga. ¿Saga? Saga, okay. Saga de Brian K. Vaughan. Ok. Bastante bueno, Brian K. Vaughan es muy bueno. Es garantía. Es muy bueno, es muy bueno. Si quieren checar cosas que se salen de esa... Bueno, el Batman de Brian K. Vaughan fue divino. Él creo que escribió para Detective Comics. Divino. Hizo Why the Last Man. Why the Last Man. Que es buenísimo también. Runaways. Runaways, sí. Me gustó Why the Last Man. A sec, está bien hecho, muy bien hecho. Leí los primeros 10 números. Pero Runaways, todos los números de Brian es gigantesco, gigantesco. A ver, ya tienes algunas buenas recomendaciones. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, Eduardo tiene otra pregunta para ti. Y dice, ¿por qué Wonder Man es el mejor Avenger de todos los tiempos? Me van a hacer llorar si empiezo a hablar de Wonder Man en este momento. Bueno, ahí les va. Okay. Eduardo Rivas. A mí lo que me encanta de Wonder Man, les voy a contar brevemente la historia. Simon Williams tiene una compañía que hace armamentos para el ejército. ¿Okay? Él y su familia han trabajado haciendo esto. Y su competencia mayor es Stark Enterprises. El problema es que nunca han podido ser una gran competencia porque algo tiene Stark que nunca tendrá la familia Williams. Es a Tony Stark en la familia. Entonces Tony Stark les está destrozando. Siempre les está quitando todo el dinero, todos los contratos. Entonces se enoja mucho Simon Williams y no sabe qué hacer y se ve forzado a robar dinero de la compañía para conseguir unos contratos y para conseguir un nuevo armamento, y fracasa brutalmente y lo cachan. Entonces, un hombre que era un hombre normal, un hombre, ¿cómo puedo decir esto? Honesto, se vio forzado a ser deshonesto y lo meten a la cárcel por culpa de Tony Stark en su mente, pero no fue culpa de Tony Stark. Tony Stark nomás estaba haciendo lo mejor culpa que suya. Exacto, pero él en ese momento le llega como que este odio hacia Tony Stark, esta rabia, porque se dice Tony Stark fue el que me pegó contra la pared. Después llega el Barón Zemo y los Amos del Mal y le dicen, ¿quieres la venganza contra Tony Stark y su guardaespaldas Iron Man? Y él dice, sí, los odio. Entonces dice, te vamos a dar el poder para hacerlo. Y lo meten bajo un tratamiento de rayos iónicos y él adquiere esta super fuerza, ¿no? Pero le dicen, este poder te está matando por el increíble la radiación. Entonces lo que voy a hacer es, le dice Barón Zemo, te voy a dar, ¿cómo se llama esto? No para curarlo, pero como que el antídoto para que no te mueras, pero tienes que hacer lo que yo te pida. Te obligo a que hagas lo que yo te pida. Y dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que seas miembro de los Avengers y que los traiciones, ¿no? Y él lo hace. No, están peleándose los Avengers. En ese momento ni uno de ellos se decía la identidad secreta de los otros. Todas las identidades eran secretas, ¿no? Entonces están peleando los Avengers con los Masters of Evil. Llega Wonder Man y les gana. Y dicen, oh, qué fuerte eres, que no sé qué, ¿te gustaría ser miembro de los Avengers? Y él dice, sí, quiero ser miembro de los Avengers. Se vuelve miembro de los Avengers y se está muriendo y se lo menciona a todos ellos. Y dice Thor, conozco un doctor que creo que te puede ayudar. Se llama Don Blake. Y dice Tony Stark, bueno, Iron Man dice, bueno, mi jefe Tony Stark también te puede ayudar. Y Ant-Man dice, ¿sabes qué? Conozco un gran físico que se llama Henry Pym y creo que lo puedo pedir que te ayude, ¿no? Entonces todos ellos en sus identidades secretas empiezan a ayudar a Wonder Man. Y entonces obviamente no hay cura para él porque el único que tiene la cura es ¿cómo se llama? Barón Zemo. Y después resulta que reciben una llamada, van a pelearse contra los Masters of Evil y en el momento de la pelea los traiciona a todos Wonder Man, ¿no? Entonces, después de la traición, le llega como que este remordimiento de conciencia, porque él nunca fue un hombre malo, nomás fue un hombre que le ganó la rabia. Equivocado. Exacto. Entonces, en eso voltea a ver y dice, no puede ser. O sea, estoy traicionando a estas personas que me abrieron las puertas de su mansión sin pedirme nada a cambio. Lo único que querían era que yo siguiera haciendo lo mismo que hice cuando los conocí, que pelear contra el mal. No me pidieron dinero, me dieron toda su confianza, hicieron hasta lo imposible por tratar de curarme. De hecho, Hank Pym no viene con nosotros porque sigue tratando de curarme. O sea, el Barón Zemo me está obligando a hacer algo que no quiero, me dio poderes pero con un costo. Dice, no, es que no puedo hacer esto, no puedo traicionar. Y en ese momento él decide traicionar a los Masters of Evil y salvar a los Avengers. Y los Avengers estaban a punto de matarlos. Había una roca encima de Thor que prohibía que él tocara su bastón en ese entonces, porque después de 60 segundos, si él estaba fuera de contacto con Mjolnir se volvió un bastón y él se volvió otra vez el Dr. Donald Blake. Wonder Man se está muriendo, sabiendo que se está muriendo, se está agonizando porque no le quiere dar el suero el Barón Zemo, empuja la piedra que está evitando que Thor toque Mjolnir. Logra escaparse Thor y después él libera a todos los demás. Y en su último aliento, Wonder Man le dice, gracias a ustedes por demostrarme qué es ser un héroe. Y cae muerto. Entonces, él da su vida por otras personas. En su último respiro fue un héroe. Y eso a mí lo que me encanta de este personaje es, y digo que es el mejor personaje de los Avengers, porque él ves en él cómo héroes como los Avengers lo inspiran a ser mejor. Empezaron con él, que fue como que el primero que fue inspirado de ser criminal a volverse héroe. Y después nos vamos con Quicksilver, con Scarlet Witch y con Hawkeye. Pero el primer villano que nomás por estar cerca de los Avengers se volvió un Avenger fue él. Y para mí eso identifica lo mejor que es ser un Avenger, dar tu vida por otros. Es lo que hace el Capitán América constantemente, es lo que hace Thor, es lo que hace Iron Man. Pero nunca lo hicieron tan conscientes como Wonder Man. Ellos lo hacen porque nacieron con eso. En cambio, Wonder Man tuvo que aprender a ser un héroe. Y eso me encanta. Y más adelante, algo que también me fascina, cuando regresa de la muerte, está tan asustado de volver a morir, que aunque tiene todos los poderes y es invulnerable y es casi un dios, porque nunca va a envejecer, le da miedo a hacer cosas. porque después de morir la primera vez no quieres morir una segunda vez. Entonces me encanta el personaje y todo su arco, y me encanta todo lo que han hecho con él, excepto lo que hizo Brian Michael Bendis por 10 segundos volverlo villano, que fue estupidísimo, pero ahorita ya va a ser un héroe otra vez, va a ser miembro de los Uncanny Avengers y por eso estoy comprando el título. ¿Algo más, Lorna? Sí. Por acá tenemos a Amadeus y dice: saludos Joy, Spike y a mí. Okay. Una pregunta: ¿hay alguna diferencia entre las descargas ópticas que lanza Slim Summers a las que lanza Superman? ¿Y sí, cuál de las dos sí, sería más poderosa? ¿Quieres tomarla, Spike? Pues, las de Cyclops, como lo bien dice, son descargas ópticas que cuando lanza el rayo es más bien como un golpe. Lo de Superman son rayos X, o sea, no, es calor. Creo que rayos X. Bueno, pero creo que lo que se refiere es que los rayos rojos que salen de los ojos de Superman, sí, es calor. Sí, eso es, sí, queman y derriten cosas cuando los de Cyclops no hacen eso. Digamos, empujan. Sí. Okay. Entonces, obviamente serían muchísimo más poderosos los de Cyclops, porque Cyclops puede tirar una pared. Superman tiene que quemar la pared. Es un proceso un poquito más tardado. A ver, ¿algo más? Sí. Por acá también tenemos a Luis David, que desde hace rato estaba esperando su... Okay. Que dijera su pregunta. Aprovechando que está ahí Spike, ¿puedes preguntarle cuál sería para él el origen oficial de Gambit? Y también otra pregunta. A ver. Si está leyendo la nueva serie del mismo personaje y si la recomiendas. Spike. Vamos a empezar desde arriba. El origen oficial de Gambit siempre ha sido el mismo. Él no tiene varios orígenes. Si me dejan cambiarlo después, ya será otra cosa. Pero okay, bueno. Sí, dicen que el que tiene lleno de ego el cuerpo soy yo. No es ego, es trabajo. La nueva serie sí la estoy leyendo. Y de hecho, en la mole pasada tuve una conferencia con el dibujante de los primeros 4 números y de los números que van a salir, que se llama Clayman. La verdad, si no eres fan de Gambit, no la recomiendo. Te voy a decir por qué. Porque es un Gambit muy genérico. Es un cuate que lo ponen a robar cosas para que tenga una trama y nunca exploran el personaje. Es nada más como, mira, ese güey está robando cosas. Sí, es lo que yo noté. Leí el primer número y dije, bueno, si eres fan de Gambit, es un cómic para ti. Pero dije yo, en el primer número lo que está haciendo Gambit es ir de ladrón. Sí, ¿cómo permiten los hombres X que hay un ladrón dentro de ellos? No, y aparte es lo que esperas del personaje. O sea, entras a lugar común y el primer arco es puro lugar común. Sí, sí. Entonces, sí. Pues, que mejor lee lo que ya se había hecho antes. Sí, sí. Pero si eres fan, pues te va a seguir gustando, porque claro, si no, obviamente. Digo, yo tuve esta discusión con la bellísima Rock Raven. Porque a ella le está gustando mucho. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo que te gusta, es brillante, pero lo único que me quiero que me expliquen es por qué los hombres X, teniendo aún en ese entonces el telépata más poderoso del universo, no lee la mente y dice: ¿acabas de robar una casa? Ah, bueno, ¡vete de aquí! Eso sí es parte de los poderes de Gambit. Y hasta el profesor X tuvo problemas con eso. Ah, ¿no puede leer su cerebro bien? Él tiene como un bloqueo mental ahí muy duro. Ok. Bueno, ahorita ya está muerto el profesor X, entonces no importa. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí. A ver. Tengo por acá de José Luis: saludos a todos. ¿Qué opinan de las amenazas de muerte que recibió Dan Slott por el final de Spider-Man? Que mira, siendo una persona que también ha recibido amenazas de muerte aquí en este programa, puedo decir, si algo uno puede estar seguro de, es ni un nerd de cómics va a hacer algo que signifique que tenga que hacerlo en la vida real. En Twitter todos son muy, muy, muy valientes. A la hora de... De hecho, me estuve peleando con alguien por Twitter hace unos días. Y nomás le decía: compañero, tienes problemas conmigo, vamos a vernos y vamos a resolver nuestros problemas. Y siguió molestándome por Twitter, pero jamás me puso un día y una fecha para resolver nuestros problemas. Entonces digo, pues, ¿qué te puedo decir? Ay, el problema es que en Estados Unidos encuentras cada loco. Sí, ¿tú crees? Yo creo, pero también hay que, o sea, chavos, él está haciendo un trabajo, él considero que era lo mejor para la historia, y si no les gusta pueden dejar de leerlo o pueden ponerse a trabajar en sus historias y que los publiquen. Y que si ustedes creen que pueden hacer mejores historias que Dan Slott, pues háganlas y consigan su trabajo. Exacto. Yo lo único que tengo que decir es, pues si no te gustan, deja de leerlo, no pasa nada. No es, digo, no, bueno, me gusta. No, te voy a decir que a mí me pasa con Gambit, no me gustan las historias que están contando, pero no así lo compro. Bueno, sí, pero porque eres fan, pero sabes que son malas. Sí. O, que no, o al menos que no te gustan a ti, no es tu estilo o lo no, que quieres sí, ver del personaje. Sí, no es lo que quiero ver del personaje. En el caso de Stendel Hombre Araña, pues, hay muchas veces que el personaje ha sido pésimo. No porque el personaje sea malo, sino porque lo escriben mal. Hay décadas enteras que el personaje ha sido pésimo. No tenemos que ir más lejos que la saga del clon. pero pues, ¿qué le vas a hacer? O sea, lo dejas de leer y ya. Yo hace años que no leo El Hombre Araña porque no han hecho nadie que me lata. Y ahorita que Dan Slott está tomando el personaje, lo quiero leer, pero no puedo. Porque cada vez que pienso en que existe One More Day, me alejo del personaje otra vez. Laura, dime una cosa. ¿Sí estás preparada para lo que prosigue o no? Ah, por supuesto. Sí, por me supuesto. Parece perfecto. Entonces, señores, nomás quiero ver, tenemos algunas cositas acá en rápidas en Twitter. Vamos a resolverlas. Vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Regresando, seguimos con en el Soho Chat y obviamente vamos a ver quién es el ganador tanto del TP como de los 5 artbooks que tenemos. Tenemos 19, tenemos 19 respuestas. Eso está muy bien. A ver, entonces, vamos a ver. Tenemos aquí algunas cositas en Twitter. Vamos a ver, Quetzal nos dice, Pat Hingle, no sé si se escribe así, era el comisionado Gordon en las películas originales de Batman, tienes toda la razón, muchísimas gracias, Quetzal. Juan Valente Román dice, Joey y Spike, sé que deben hacer lo del fin del mundo, pero su opinión del top sale de cómics en noviembre, saludos. Ah, ok, me mandó una lista de los cómics más vendidos de noviembre, y tengo la que los primeros 10, no creo que sea meternos en más cosas. Sir Alf dice, Joey, dile a Lorna que no es una tienda de búhos, sino es de tecolotes. Ok, muchas bueno, gracias. Bueno, es que lo dijo, la persona que escribió dijo la tienda de los búhitos, no lo dije yo. Ah, perfecto. Tú nomás estabas siendo representando. Exactamente. Okay. ¿Qué no un tecolote es una especie de búho? Yo no sé. Yo nomás digo, leo esto y punto. Dice acá, ¿qué opinan del trabajo de Scotty Young? Scotty Young es, de hecho, me acuerdo mucho de algo que me dijo Siby Sobolsky, que fue que él es la única persona a la que ha visto su portafolio, así un día le llevó su portafolio y en ese segundo le dio un contrato. La única persona. Parece perfecto. Bueno, señores, entonces, estamos hablando del fin del mundo y todos sabemos cuál es una de las señales del fin del mundo. Cuando Carlos Joy Moisés decide cantar, es una señal del fin del mundo. Entonces, adivinen qué es lo que sigue ahorita. Pero esta vez lo voy a ir un poco más arriba. Porque no solo va a cantar Carlos Joy Moisés, además va a cantar una canción de Glee, Carlos Joy Moisés, en honor a nuestro buen amigo Gustavo Martínez, que no pudo venir con nosotros, pero bueno, eventualmente escuchará esto. Pero más allá de cantar una canción de Glee, adivina quién me hará la segunda voz. Yo estoy seguro que no soy yo. No, pero va a ser la señorita Lorna, que por primera vez se va a dignar a cantar en este programa. Entonces, señores, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Ah, pero espera. ¿Qué pasó? Luis David también nos dice, bueno, tiene otra pregunta, pero pues manda su mensaje de Navidad, felices fiestas, okay, que la pasen muy bien, muchas mucha gracias. Vida, salud, felicidad y plenitud para todos. Muchísimas gracias y espero que todo eso lo sigas diciendo después de lo que viene ahorita. Señores, don't stop believing that I'm crazy. Entonces ya creo que ya saben exactamente qué canción vamos a cantar. No se vayan a ninguna parte. Y todas las personas que se anden desconectando, no sean mala onda. Lorna va a cantar por primera vez. Avísenle a todos los geeks. Lorna va a cantar por primera vez en este programa. Entonces, aprovechenlo. Lorna, ¿en qué micrófono voy a estar yo? Acá. Ven, ¿voy a estar contigo? Ok. Entonces, señores, no se vayan a ninguna parte. Lorna, nos vamos a mandar como que, si quieres, mándanos una cancioncita. Sí, ahorita. Y prepárense para escuchar esto aquí a través de Comic Manía Radio.com.mx. ¿Se está escuchando? Espero. ¿No hablan? No, son como 10 segundos de okay. De silencio. Entonces sí nos están escuchando. ¿Sí? Ahí está, sí. Oh yeah. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Thank you. A singer in a smoker room. A smell of wine and cheap perfume. On a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting. Up and down the boulevard, the shadows searching in the night. Street light people living just to find emotions, hiding somewhere in the night. Working hard to get my feel. Everybody wants a thrill. Paying anything to roll the dice. Just one more time. Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. Oh, the movie never ends. It goes on and on and on and on. Strangers waiting. Up and down the boulevard, the shadows searching in the night. Street light people living just to find emotions, hiding somewhere in the night. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Street life people. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Street life people. Spike, ya puedes regresar, mi querido Spike. No, me parece que estuviera mal. Fui a buscar algo. ¿No te pareció que estuviera mal? Estaba del nabo. De menos estaba divertido. No, la verdad es que sí me divertí. Muchas gracias, Jay, por invitarme a cantar en tu programa. Fue un placer. ¿Ya estamos de regreso? Ya estamos okay. De regreso. Les quiero decirle, señores, creo que ya tienen prueba. Pero como incorroventible, ¿no? Es imposible de negar de que en dos días todos nos morimos, porque después de que logre que Lorna cante una canción sin ensayar, sin claro, practicar. Sin practicar nunca, es la primera vez que cantamos juntos en nuestra vida entera. Déjame decirte, yo creo que eso es ya algo. ¿Cuántas personas perdimos? 10. 10 personas se desconectaron. Esas mismas 10 personas que están desconectando, dejen de, o sea, con sus nombres. Es que se desconectan todo el tiempo. O sea, relájense, por Dios santo, y diviértanse un poquito. Mira, es como me da mucha risa. Me dice Gabo Marvel, así muy serio. Me dice, Joey, ¿sabes qué? Toda la gente está hablando que lo único que no les gustó de la Comic Fest fue cuando tú cantaste la de Baby. Y le digo, compañero, a mí no me importa si les gustó o no les gustó. A mí lo que me importa es que todo el mundo esté hablando de mí, bueno, haciendo algo. Malo o bueno, no me importa. Pero bueno. Oye, es que dime. Este mensaje me da mucha risa. A ver, por favor, cuéntanos. Dice Luis David. Yo lo pedí y se me concedió un dueto musical de Lorna y Joy. Tengo un nuevo ringtone. Es un milagro de Festivus. Damas y caballeros, ¿qué les puedo decir? Cuando se trata de ser ridículos, nadie le gana a Carlos, Joy, Moisés. Eso los puedo garantizar. Y Santiago Conecos también me está diciendo que tengo una hermosa voz. Muchas gracias. Pues tú siempre has dicho que tienes una brillante y preciosa voz. Y deberías usarla más aquí en Comicomanía. Claro. Desafortunada, esta canción va con mucha grande dedicatoria a mi buen amigo Gustavo Martínez. Qué lástima que no pude estar aquí en vivo. De hecho, claro que se la dedico a Gus. De hecho, por eso la escogimos. Claro que Gus. Sí, porque a Gus le encanta Glee, ¿no? Yo sé claro. Que suena extraño, pero es la verdad. Entonces, espero que próximamente la escuche y se ría mucho, muchísimo. A ver, tenemos aquí a Miguel Espinosa, nos está diciendo, el actor que se refiere es Brian Cox, no Ronnie Cox. Ronnie Cox es el que sale en Beverly Hills Cop. Y Ronnie Cox es el que sale, Brian Cox, perdón, es el que sale de Striker y que sale en esa brillante película llamada Adaptation. O aquí le pusieron El Ladrón de Orquídeas. Dice el que hace Striker en X-Men 2. Muchísimas gracias, Miguel Espinosa. Es bueno saber que están al tiro del cañón jóvenes. Y aquí tenemos algo más. De hecho, tenemos aquí a la bellísima Rogue Raven que dice: Joey, repítele las preguntas que le hice Spike con respecto a Gambit. Nena, ¿me las puedes volver a mandar? No las tengo por aquí. Dice, y Rogue dice también: saludos a ti, Lorna y Spike. La única persona que me pone a mí antes de cualquier otra persona. Muchas gracias, Rogue. Dice Juan Valente Román, dice: sorry, pero amo más a Lorna cada miércoles. Muy linda voz. Joey, eres muy buen rollo. Entonces ya la me caes bien como amigo. Eres una linda persona. Vamos a ver, tenemos algo aquí. No. Vamos a ver acá. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Estás listo? ¿Cómo estás con las preguntas, Lorna? Uy, son muchísimas. De hecho, todavía me falta la última que tenía Luis David para ti. Ok. De este bloque. Que te pregunta que. Ah, no, es para ambos. Dice: ¿qué opinión tienen sobre la nueva alineación de X-Force? Spike, creo que eso va para ti. Hay dos alineaciones de X-Force. Mira, la verdad a mí no me preocupa tanto la alineación, sino lo que me preocupa es quién lo escribe. Sale Rick Remender del mejor run que ha tenido X-Force. Bueno, si lo junto con el Chris Yost, pero uh-huh. Preocupa cómo va a seguir. Pero cuando ves o sea, yo amo a Cable, amo a Colossus, amo a Forge. Pero este sujeto Hopeless, no he leído yo creo que nada de él. Uh-huh. Y me da miedo que más bien sea como vamos a llevar a X-Force a los 90s. Okay. Pues no, mira, yo he estado de viaje, no he podido leer lo que ha salido, pero prometo ponerme al corriente y voy a postear algo al respecto en el blog de Con Magnia Radio. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Lorna? Sí. Aquí hay algo que ponen una persona. Que okay. Nada más se pone como XD, la de risa, y pone: Joy es la onda, ese chavo se rifa cañón. Ok, no sé qué. Yo creo que es Joy desde su iPhone. Y hace rato que empezamos a cállate, cantar. ¡Cállate, Spike, cállate! Hace rato que empezamos a cantar M. ¿Qué? MQ-Curis. Ah, ok, MQ-Curis, sí. Ajá, dice que se empezó a desconectar de inmediato. Qué mala onda, no lo hagan, no, hagan lo que quieran conmigo, pero Lorna, o sea, es una señorita, no, no le hagan eso. Y bueno, tengo un bloque muy largo de preguntas. Bueno, antes que vayamos a eso, ¿qué te parece si decimos quiénes son los ganadores del artbook? Ya para saber. Sí. Tenemos aquí, vamos a ver a Eduardo Rivas, dice artbook de la mole, Carlos Joey Moisés. Un aplauso, efectivamente, ya te lo ganaste. Primer ganador del día de hoy. Kenji Román dice Carlos Joey Moisés, alias Baton. Claro que sí, ya tienes otro, ya tenemos dos personas. La tercera persona, Ismael, dice por supuesto Carlos Joey Moisés. Sí, sí, gracias, gracias. Porque obviamente no tienes que tener buena voz para ser sexy, ¿ok? Juan Carlos dice Carlos Joey Moisés. Muy bien, ya tenemos a cuatro ganadores, sí, uno, dos, tres, cuatro. Y la tercera persona que es el ganador, Luis Ja Murguía, dice Carlos Joey Moisés. Efectivamente, los cinco ganadores ya están dichos. Ni modo, no hay ni uno más. David Peñaflor dice... David Peñaflor pone el artbook de la mole, el Pada. ¿El Pada? El Panda, perdón. El Panda. ¿Ah, el Panda Show? El Panda, no sé, pero bueno, David Peñaflor, ¿qué te puedo decir? Borrado. Ok. Mauricio Hernández pone, obviamente, la pregunta, la respuesta correcta, pero desafortunadamente ya no ganaste, lo siento mucho. Y Danny Rand, el maestro comiquero Carlos Joey Moisés, pues me encantaría dártela, pero ya tenemos, vamos a ver si estamos bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no tengo ni uno más. Lo siento, Danny Rand, me cae. Yo te regalo otro. Okay, yo tengo uno extra. Bueno, Danny Rand ya. Solo por el nombre. Okay, gracias. Ok, Danny Rand ya se ganó uno. El efecto amalgama, respuesta para el sketch. Dice: pues Carlos Joey Moisés es el único de traer el sexy de regreso. Lo siento, pero efecto amalgama, llegaste tarde, o sea, solo tenemos seis. Y dice Miguel Espinosa, Carlos Joey Moisés es el único locutor capaz de traer el sexy de regreso. Muchísimas gracias, pero pues, ya lo siento, Miguel, ya no tenemos más. Y aquí tenemos ya para el TP de Zero Hour. La primera persona, Oscar Felipe Zarate, dice: identidad heroica de Ekstad, Hawk, totalmente de acuerdo. ¿Qué miembros mueren? The Atom, Dr. Midnight y Hourman. Ya estuvo bien. Y puso también a Hawkman y Hawkgirl, que no mueren. se mergen con Qatar Hall y con el espíritu de con el avatar de los halcones. Entonces no necesariamente mueren. Doctor Fate creo que sí muere, pero revive porque está flotando con su esposa Insa. Doctor Fate y Phantom Stranger son casos aparte. Acá pone, según Joey, ¿quién es el villano principal de Zero Hour? Kyle Rayner. No necesariamente. No necesariamente. Ahorita les digo quién es, pero él podría ganar. Podría ganar. Juan Carlos Mejía pone, pues los puso mal, en mal orden, pero pone Parallax Hal Jordan. No. No, nada. Eso no va a pasar, muchacho. No has escuchado este programa. Según Joey, Hal Jordan jamás podría ser el villano. Les voy a dar un hint. Les voy a dar una pista. Yo creo que no. No precisamente es alguien que salga en el cómic. No, ya estuvo. Yo creo que ya nuestro buen amigo Logan Navoa ya contestó correctamente. Dice, wow, le faltó la primera. Pone el número uno, pone Monarch, y no, esa no es la versión heroica de Exant. Pone Our Man, Doctor Midnight y el Atom, la tengo totalmente. Y pone, está difícil, podría ser uno de estos tres, Extant, Parallax o el escritor de la serie Dan Jurgens. Exactamente, Logan, latinaste, pero te salió mal. No, vamos a ver si tenemos a alguien más que le haya contestado bien. En Eduardo Rivas pone Halcón 2, Atom, Doctor Midnight, Our Man y Kal Reynard. No, pero latinaste bastante. Vamos a ver. Acá, hijo, no. Pone Monarch, Rip Hunter, Flash, igual no, Kenji, lo siento mucho, pero sí latinó a la tercera porque pone literalmente Dan Jurgens, punto, gracias. Bueno, Danny, hay gente que lo cachó, entonces ya es bueno. Dice Danny Rand, dice, solo sé la última, pero quiero contestarla, sería Kal Reynard. No necesariamente. Respuesta de Zero Hour, David Peñaflor pone Atom, Dr. Midnight, Hourman, Hawkman, Hawkgirl, Kal Reynard, no, es que él no latina a la última. Damas y caballeros, creo que tenemos un ganador. Juan Carlos Ruiz Becerra pone Hawk, Hourman, Atom, Doctor Fate. Y se menciona que Wildcat sufrió un paro cardíaco que no queda muy claro. ¿Sí murió? No murió. Y de hecho continúa vivo. Y la tercera respuesta que pone, ¡Dan Jurgens! ¡Un aplauso! Tenemos un ganador. Efectivamente, el gran villano de Zero Hour es el imbécil llamado Dan Jurgens, el escritor de la serie. Juan Carlos Luis Becerra, eres nuestro ganador. Muchísimas gracias. Lo siento mucho a David Peñaflor, estuviste muy cerca. Eduardo Rivas, también estuviste súper, súper cerca. Pero no latinaste esa última. Oscar Felipe Zarate, estuviste también muy cerca. Y obviamente Juan Carlos Luis Becerra latinó perfectamente a las tres. Le entendió la respuesta capciosa. Efecto Amalgama pone por segundos, porque él pone Extant es Hawk 2. Y pone aquí Hawkman, Hawkgirl desaparecen. No sé si cuando muertos hubo, primer átomo, blah, blah, blah. Puso todo perfectamente bien, efecto amalgama. Y le atinó perfectamente a la tercera respuesta poniendo Dan Jurgens. Solo a él se le ocurre hacer el malo a Hal Jordan convirtiéndose en Parallax. Pero todavía va más allá porque fue lo demás de la historia. Desafortunadamente, Juan Carlos Ruiz Becerra contestó a las 6:25 y efecto amalgama a las 6:37. Estuvo cerca, estuvo reñido, pero Juan Carlos, tú le atinaste. Y sí, efectivamente, aquí Juan Carlos Mejía Gutiérrez dice, corrección, Dan Jurgens. Desafortunadamente ya tuvimos un ganador, gracias a Juan Carlos, pero mira, tenía que ser un tocayo, Juan Carlos Ruiz Becerra. Entonces, lo que me gustaría pedirle a todas las personas que ya ganaron, repito los nombres rápidamente: Eduardo Rivas, Kenji Román, Ismael SR, Juan Carlos Mejía, Luis Ja Murguía, Danny Rand y Juan Carlos Ruiz Becerra. Por favor, mándenme un correo igual a Carlos, Joey, Moisés. Nomás díganme dónde viven. Los que vivan aquí en México, pues la próxima vez que haga una plática en Fantásticos les puedo entregar su regalo. A las personas que viven en León, la próxima vez que yo vaya a León, no le digo a Mr. X cuando vaya a León que se los mande o que se los entregue personalmente. Y si viven más lejos, pues tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que son 40 pesos, desafortunadamente, lo que me tienen que depositar para que yo se los mande, pero con muchísimo gusto se los mando. Señores, bueno, ya terminaron las dos trivias del día de hoy. Un aplauso a todos los ganadores, muchas gracias. Lorna, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Tenemos muchas. Yo propondría abordar por lo menos rápido esto y después seguirnos con las preguntas. ¿Sabes qué? Mira, después de lo que acabamos de hacer Lorna y yo, no pasa nada. Mira, si quieres, rápidamente, una de las mejores historias de apocalípticas que yo jamás he leído, vamos, sin duda, Crisis en Tierras Infinitas. Claro. Clásico de clásicos. Y es la que empezó todo, yo creo, en ese departamento. Para ti, ¿cuál sería una de las mejores? Yo tengo dos. A ver. Una que es Prometea, que es el apocalipsis de toda la línea editorial de America's Best Comics. okay, que fue planeada para hacer el apocalipsis de esos títulos. Se me hizo una idea brillante. Uh-huh. Y Age of Apocalypse, porque no es precisamente un apocalipsis, sino cómo los personajes van a vivir y a convivir con ese apocalipsis. Pues ya que metiste una más, yo voy a meter nomás un futuro distópico, vale, rápido. Un futuro distópico rápidamente. No es para nada una de las mejores historias que jamás ha sido creadas, pero a mí me encanta por el creador. Se llama Kamandi, el último niño de la Tierra. Después de la última guerra mundial, el mundo está destrozado y solo hay un niño. Y su nombre es Kamandi. Y él tiene que tratar de sobrevivir en un mundo distópico, destrozado, lleno de radiación y animales que están listos para matarlo. No hay hombres tigres, hay hombres changos. Sus dos amigos son dos caninos y Ben Boxer, que es un hombre que tiene un corazón nuclear, que cada vez que lo toca se vuelve un hombre metálico, ¿no? El nivel de imaginación de Jack Kirby siempre fue brillante. No son las mejores historias, pero son bastante divertidas. ¿Qué tenemos, Lorna? Por acá. Don't stop. No, es que me están diciendo. Dice, oye, dice, por cierto, yo por Lorna me aviento un concierto entero de Joy. Pues invítalo cuando tocas las canciones de los Cranberries. Claro. Ándale. Que sí. Claro que cantes, sí. Claro. Ella sí hace conciertos de verdad. Bueno, después te ponen aquí un adjetivo de cómo cantas. No, yo sé que bastante bien, lo sé. Y después, clarísimo. También a mí, ajá, un bonito adjetivo. Y dicen saludos, que buen programa. Ah, muchísimo, pues gracias. Yo sé, mira, la música nunca va a mejorar, ¿no? Mi voz tampoco. Yo me acuerdo que yo he puesto música y soy el que han chuleado en la música. Sí, tú pones muy buena música. Píldora Atómica, bueno, la gente enloqueció cuando puso sus canciones de AC/DC. Que nomás para todas las personas que creen que AC/DC es muy de hombres, ¿sabes qué significa AC/DC? A ver, ¿qué significa AC/DC según Joey? Según el caló del Nueva York en la era donde salieron esos tipos, o el calor en el mundo bajo, en el mundo oscuro de los hombres homosexuales, cuando eres AC/DC es okay, que eres bisexual. Me preocupa, ¿cómo sabes eso? Porque vi la película de Cruising con Al Pacino. Yo veo todas las películas de Al Pacino, incluyendo Cruising. A ver, ¿algo más? Sí. A ver. Felicidades, es la primera vez que escucho su programa y es el mejor hasta hoy. Ah, gracias. Es Ramón Ramírez y hace una pregunta. Claro. Hace rato hablaron de Linterna Verde, ¿sí? Y según entendí, Jon Stewart no fue elegido por el anillo, sino por Hal Jordan. No, fue elegido por el anillo, pero le pidió. Es que el anillo tiene que elegir a alguien con gran fuerza de voluntad y con cero miedo, ¿no? Con un gran, gran, gran valor. Entonces le tiene que pedir al anillo que lo haga, pero hizo que el anillo eligiera a alguien de ese vecindario donde estaban, que era un vecindario negro de Nueva York, que sería Harlem. Pues hay varios, Harlem, Yonkers, Bronx. Sí, pero creo que era Bronx o Harlem. No, creo que era Harlem. Era el más destrozado en esa época. Entonces le pide que elija algo ¿cuál es el de Los Ángeles? ¿Es Harlem el de Los Ángeles? No, en Los Ángeles está por Gardini, déjame acuerdo. Compton, sí, cierto. Bueno, entonces la cosa es que le pide que elija a alguien de esa parte. O tal vez era Queens, no recuerdo. Pero era una parte donde habían muchos. No, ahí hubiera sido un Green Entre judío. Es muy cierto. Pero la cosa es que le pide que fuera de ese vecindario. Entonces, pero no, un Linterna Verde no literalmente puede elegir a su suplente o a su segundo, tiene que ser el anillo, porque un hombre no puede determinar con otro hombre, no tiene miedo, ¿no? Oh, bueno, yo sí lo puedo determinar, porque cada vez que me mandan amenazas a través de Twitter, sé que es alguien que tiene muchísimo miedo porque no me lo dice en persona. Que yo tengo que decir algo, en serio, eso es importantísimo que lo diga. Nuestro buen amigo Jorge Break, recordarán que estuvo aquí con nosotros hace unas semanas, lo vi en la mole, lo fui a saludar, me cae muy bien Jorge Break, y le dijo, oye, ¿cuándo regresas al programa? Y me dice, jamás. Le digo, ¿por qué? Me dice, ¿sabes qué, Joey? Tienes un programa muy divertido. Cuando viene a conocimientos de cómics, o sea, tú te defiendes bastante, bastante bien, sabes mucho de cómics, pero eres el peor entrevistador que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Le digo, ah, sí, qué interesante. A ver, cuéntame más. Y me dice, lo que pasa es que tú no necesitas a nadie para tu programa. O sea, te la pasas hablando tú, y tu programa es de ti. Pero si yo me voy a echar 2 horas de tráfico para llegar a tu programa, espero que me hagas algunas preguntas acerca de mi trabajo, que tengas algunas preguntas preparadas acerca de mi carrera. Pero es que podría ser yo, Humberto Ramos, o quien sea. No importa quién tengas junto a ti, porque el programa no es tu invitado, eres tú. Entonces, yo jamás regreso a tu programa. Y a mí lo que me encantó de eso fue, primero, fue una crítica bastante constructiva. Entonces, le doy las gracias a Jorge Break. Y dos, me lo dijo en la cara. Claro. Le agradezco eso, claro, en serio. Y no fue manera de agredir, fue manera de que no era lo que esperaba y pues, sí. Más bien ustedes tienen su método que no va de acuerdo con el mío, punto. Sí, pero a mí te juro que me encantó. Le dije, ¿sabes qué? Jorge, tienes toda la razón. Voy a trabajar en mi manera de entrevistar. ¿Y qué te parece si más adelante entrevisto a dos o tres personas, te mando los links, los escuchas, y si ya te late cómo lo estoy haciendo, estás invitado? Obviamente, si no te quieres fletar esas dos horas de ida y vuelta y otras dos de regreso, lo hacemos por Skype, pero ¿sabes qué? No me gustaría que te llevaras ese tan mal, tan mala imagen del programa, ¿no? Pero en serio, le doy las gracias, porque si me van a decir algo, prefiero que me lo digan así a que me lo digan detrás de mis espaldas. No, es que Joe es un idiota, que no sé qué. Le digo, pues mejor dígamelo en mi cara y pues lo resolvemos, ¿no? De hecho, no me enojé con Jorge, al contrario, le pedí una disculpa por hacer todo ese trayecto y a última hora no disfrutar su tiempo acá. ¿Algo más, Lorna? Sí. A ver. Por acá, Juan Carlos dice: no, ahora sí, Joe, y te pasaste de lanza, ¿para qué no andes malinformando? ACDC quiere decir corriente alterna, corriente directa. Y se refiere a las diferentes modalidades de voltaje que tienen las máquinas como electrodomésticas. No confundas. No. Es que es por eso se pusieron el nombre los chavos de la banda. Pero ellos no sabían que dentro del mundo oscuro de los hombres homosexuales significaba que eras bisexual. Cuando se dieron cuenta, le querían cambiar el nombre, pero habían tenido tanto éxito que era ridículo cambiar el nombre para ese entonces. No me lo preguntes, mira, chécalo en Wikipedia, chécalo en otros datos, si no, yo te encuentro el dato para que te rías conmigo un rato, porque cada vez que la gente está diciendo, hey, sí, dice, hey, sí, es como diciendo, soy bisexual. No, yo creo que entro dentro de su humor. Me acuerdo una entrevista donde acusaban a Angus Young de que, oiga, ¿y por qué se la han pasado haciendo dos discos iguales? Porque el sonido de AC/DC siempre es igual. Y dice, no, no es cierto, llevamos 20 años haciendo la misma canción. A ver, ¿algo más? Sí. Aquí Kenji Roman dice: un saludo, Joy, Spike, Lorna. Gracias. Su opinión sobre la esperada e inesperada llegada de Kamit y Walking Dead. Es lo que les pregunta. Creo que se refiere a Kamite, ¿no? Sí. A Kamite y Walking Dead. Ah, ok. Qué bueno. Lo que hace que algo crezca y mejore es competencia. Y el problema es que DC y Marvel ahorita lo está publicando en la misma casa editorial. Claro. Hay cero competencia. Bueno, ya hay competencia y ya hablando respecto específicamente a Walking Dead, yo creo que hay algo que de hecho es mejor que en Estados Unidos, que es que aquí salen en volúmenes paperback. Ajá, Walking Dead es una serie muy buena, pero es desesperante leer número tras número porque se pasa muy rápido por el tipo de narrativa. Entonces va en 5 segundos. Así escribe Robert Kirkman. Invincible también. Claro. Es mejor leerlo en paperback. Sí, sí. Es mejor leer volúmenes de ¿cómo se llama? De Invincible, porque como que la historia va tan rápido. Hablando de Robert Kirkman, tengo que recomendar muchísimo Invincible. Está quedando cada vez mejor. De los últimos números que he leído, o sea, está en el número 90 y tantos y no se ha vuelto estúpida la historia. Saludo a Carmix, que es su favorito, aparte sí, de todo. Sí. Muchísimas gracias por subir ese... ¿cómo se llama? Subí un post. Sí, es un mega post de Invincible. En el blog, muy, muy lindo. Y también me gustaría decirle a todos y cada uno de ustedes, el buen Spike, Carmix y nuestro buen amigo Juan, hicimos una plática acerca de Walking Dead en Fantástico. Está flotando por internet. De hecho, si ven todas las pláticas que hemos hecho, hicimos una, creo que fue de 3 horas, ¿no? Fueron 2 o 3. Algo así. Fue larguísima, ¿no? Pero fue muy divertida. Y de hecho fue muy, muy gracioso porque los únicos que habían leído el título eran Spike, Juan y Carmix. Y yo, que soy el titular, digamos, de las pláticas, ¿no?, había leído el primer número y había visto la primera temporada de Walking Dead. Y así fui, con cero preparación. Y sin embargo, creo que fue una plática muy divertida. Entonces, si les interesa empezar a leer Walking Dead y no saben nada del título, vean eso. Porque muchas de las cosas que están pasando ahorita en la serie, ustedes las mencionaron por primera vez. El gobernador, ustedes lo mencionaron la primera vez, que jamás se había escuchado esas palabras aquí en México para la gente que no había leído Walking Dead. ¿Algo más, Lorna? Sí. A ver. Se llama Thunder y dice: Joy, soy nuevo en esto de los cómics y me gustaría que me recomendaras con qué iniciar. Por favor, saludos, felices fiestas para todos. Su programa está muy padre. Ay, muchas gracias. Mira, para empezar, no sé qué título te gusta, qué superhéroe te gusta, pero yo siempre digo, cuando te gusta un superhéroe, empieza con su origen. Eso te puede ayudar. Han salido ya varios títulos o varios tomos donde describen el origen de Batman. el origen de la Liga de la Justicia, el origen de X-Men, el origen de personajes individuales de X-Men. Yo siempre digo, empieza por ahí y así más o menos vas a saber qué personaje te gusta. Por decir, tenemos Batman Year One, que es fascinante. Tenemos Green Arrow Year One, que es divino. Tenemos este Green Lantern Rebirth, que es, bueno, precioso. Tenemos obviamente de X-Men, tenemos ahorita unos títulos que son Cyclops Origin, Beast Origin. Sí, los One Shot, que son muy accesibles, bastante y bastante fáciles de encontrar. El de Cyclops me gustó, el de Jean Grey es precioso. El de, aunque no lo creas, el de Sabretooth me encantó. El de Gambit es bastante, bastante lindo. Está Wolverine Origin, que es bastante malito, pero pues sabes. Te dice que con Wolverine Origins tienes para escoger, bueno, sí, infinidad de orígenes. El de Paul Jenkins está bastante bien. Pero más que eso, Weapon X. Weapon X es de Barry Windsor Smith. Fascinante. ¿Qué otra persona? Oh, está Spider-Man Chapter 1, que no es muy bueno, pero si te gusta el Hombre Araña es como una y de hecho idea. Marvel ahorita lo que ha estado sacado de Season 1 me parece bastante bueno y bastante relevante para. Sí. Son muy caros, pero valen mucho la pena. También tenemos a Marvel Mythos. ¿O Mythos? Mythos de Paul Rivera y Paul Jenkins. Son muy buenos como introducción a estos personajes, porque adaptan las historias originales. Entonces ahí podrás saber de Capitán América, podrás saber de cómo se llama los Hombres X, de Hulk. También están los colores de nuestro buen amigo Jeff Loeb. Divinos. Que son Capitán América. Y Team Cell son Captain America White. Ese solo salió un número. Pero no importa, es buenísimo. Está Daredevil Yellow, Spider-Man Blue y Hulk Gray. Yo también te recomendaría Magneto Testament. ¡Wow! La mejor historia de Magneto. Excelente. Es el origen de Magneto desde que es un niño y descubre sus poderes. Está en este lugar de, ¿cómo se llama? De concentración, campo de concentración. También tenemos una similar a esa que se llama Battling Jack Murdock. De Marvel Knights, cuando está en su mejor momento. Sí, es cuando relatan la historia del papá boxeador de Daredevil. Es un infante Daredevil en los primeros números, pero me encanta el sufrimiento del papá, de que quiere ser un buen padre y no sabe cómo, porque lo único que él sabe es cómo recibir golpes y dar golpes, y ahorita tiene que ser cariñoso, tiene que ser pues un padre, ¿no? Y tiene que tener ambos lados, el lado femenino y masculino, para que guiara a su hijo de la manera correcta. Es divino. Y si vamos por allá, tenemos a Frank Miller haciendo el origen de Daredevil, que es Daredevil The Man Without Fear. Claro. ¡Wow! Que es hermoso. Y lo bueno de estos dos que mencionas, de Battling Jack Murdock y Man Without Fear, es que caen en continuidad. Sí. Que es algo raro para los Marvel Knights. Y hablando de gente que acaba de empezar en el mundo de los cómics, Ernesto Deras Jr. dice: Carlos, yo y Moisés, quisiera saber, ¿qué opinión tienes acerca de Arkham Asylum? Es buenísimo. No es mi tipo de historia o el tipo de historia que yo siempre leería, porque yo detesto a los villanos. Si se notan, los únicos villanos que yo tolero son los villanos que están en camino de volverse buenos. Hawkeye, Quicksilver, Scarlet Witch, Wonder Man, los Thunderbolts, Max Damage. Max Damage es la onda. Es el personaje principal de Incorruptible, escrito por Mark Waid, que es el contraparte de Irredeemable, que es el Plutonian. Me encanta el personaje y cómo se transforma del peor villano al más grande héroe. Excelente. Entonces, el problema de Arkham Asylum es que, como se mete en la cloaca de la mente de los personajes de Arkham, no es una historia que puedo leer mucho porque me da asco. Pero no lo puedes decir que es una de las mejores. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y yo, bueno, dentro de eso, el artista, si no mal recuerdo, es Dave McKean. Sin duda. Que acaba de sacar un libro con Richard Dawkins que él ilustra. Yo recomendaría que lo chequen. Se llama La magia de la realidad. Ok. Entonces yo te lo recomiendo mucho. Es muy, muy bueno. Me encantó. Dice: ¿cuál es la historia del sombrerero loco? Entendí, según este cómic, que es pedófilo. ¿Eso es cierto? Mira, vamos a hablar muy seriamente acerca de la sexualidad en los cómics. ¿Ok? A veces las cosas te las dicen de cierta manera, pero no para que las tomen tan literal, por decir. Siempre está la idea de que cuando el Joker agarra y le dispara a Barbara Gordon y ella está agonizante en el piso, le toma fotos desnuda. Eso sí está clarísimo, te lo dicen. Pero también hay una idea, una sugerencia, que la violaron. Digo yo, no me gustaría saber si es cierto o si no, me gustaría que se quede en la estratosfera, pero te puedo garantizar una cosa: el que no se la violó fue el Guasón. Los dos secuaces de él pudieron haber hecho muchas cosas, pero el Guasón es totalmente asexual. La única manera que él siente amor o siente algún tipo de emoción es cuando se enfrenta a Batman. Cuando está teniendo esta pelea cerebral, de vez en cuando física, con Batman, es su momento de éxtasis. Te lo especifica clarísimamente Frank Miller cuando el Guasón ve a Batman y dice darling, ¿no? Cariño, porque es lo único que ve. Y te lo especifica aún mejor Bruce Timm y Paul Dini cuando Harley Quinn está encima del Joker y él dice: aléjate de mí. Porque no le importa tenerla ahí, pero no quiere tener relaciones con ellas porque no, él no siente emociones como una persona normal. En el caso muy particular de Sombrero Loco, sí es un pedófilo, pero no a un nivel sexual. Yo diría que más a un nivel fetichista. Le gusta estar cerca de niños, alrededor de los niños, hablar con los niños. Porque él tiene una, tiene un infantilismo muy, muy claro. Porque él está enamorado de la idea del Sombrero Loco y de las historias de El País de las Maravillas. Entonces, más que nada es mantener este lado de niño vivo. Digo, yo de alguna manera lo tengo porque me gusta escuchar a Justin Bieber, me gusta escuchar a Backstreet Boys, a Britney Spears. Entonces es como que no quiero alejarme de esa parte tan adolescente mía, ¿no? Yo siento que si empiezo a escuchar otro tipo de música, tal vez me aleje demasiado de esa parte que yo quiero mantener viva dentro de mí. Por eso el gusto es clarísimo. De hecho, acabo de escuchar la nueva canción de Justin Bieber, la de Beauty and the Beat, y me encanta. La he escuchado 20 veces seguidas y dije yo, esta canción es una estupidez, ¿por qué me gusta? Le digo, porque me imagino que quiero tener ese lado adolescente mío siempre vivo. Y eso es lo que yo siento con nuestro buen amigo el Sombrero Loco, porque siento que en general todos los villanos de Batman, su sexualidad no se expresa de la misma manera que la de un ser humano normal. Y de hecho, la sexualidad de Batman es también bastante torpe, ¿no? Si tiene que venir Gatúbela o Talia a casi casi agarrarlo a besos, porque él es incapaz de tener ese contacto físico con una mujer porque le da miedo. No sé si quieres agregar algo. Yo creo que eso es, y eso es algo casi específico de los villanos y del básicamente la gente que aparece en Batman, ¿no? Como que tienen esa dinámica que si los comparas podrían ser los amigos del Chavo del Ocho de alguna manera u otros. Okay. El niño gordo, el que siempre está haciendo acertijos. Niño malo. Sí, exactamente. El bully, ¿no? Por el decir. Bully. Sí, sí. El que es como el que está abstraído de los demás y es oscuro, etcétera, etcétera. Sí, y de hecho la historia del Sombrero Loco es muy simple. Es un hombre que está obsesionado con las historias del País de las Maravillas y decide ser el Sombrero Loco, y originalmente era... sus crímenes revolvían o giraban alrededor de robar todo tipo de sombreros o coronas o cualquier cosa que se pusiera uno en la cabeza. Es una obsesión tal cual que hasta en un número de Secret Six aparece un personaje, una mujer desnuda, y él dice, no me interesa verte porque no tienes un sombrero, ¿no? Para él el fetiche o el interés es el sombrero. Y si creen que eso es ridículo, hay gente que le usan los pies. Hay gente que ve... como Quentin Tarantino. Sí, sí, que gracias. Quentin Tarantino es obsesionado con los pies de Uma Thurman. Y cada vez que puede los está muestra en las películas. Entonces, los fetiches no tienen que ser lógicos para existir. Y bueno, yo creo que no hubiera servido el personaje si fuera el conejo y su poder sería llegar tarde. Exacto. Gracias. Ese eres el conejo blanco, no el March Hare, que es otro tipo de conejo. Pero bueno, retomando y esa era su identidad y no crece el personaje hasta que Paul Dini y Bruce Timm lo toman en la serie animada, y cuando dicen que su gran poder o su gran habilidad es que es un genio con la tecnología, inventa unas tarjetitas que se las pone a cualquier persona y puede controlar su mente, y eso es lo que se termina haciendo el Sombrero Loco. Dice, ¿este cómic entra en la continuidad de Batman? No necesariamente. Si lo quieren utilizar los escritores, lo pueden utilizar, pero no necesariamente. Bueno, el problema con DC ahorita es que toda la continuidad está en veremos. Gracias. Pero bueno, se refería, me imagino, que antes de los Nuevos 52. Y dependía. Era como que algo que estaba suelto para explorar la locura de la gente que trabaja en Arkham y de la gente que vive en Arkham o está hospitalizada en Arkham. Bueno, con este respecto editorial me dijo algo Larry. Por ejemplo, cuando le dieron Wolverine, te dijeron, ¿sabes qué? Agarra Chris Claremont, no te fijes en nada más que alguien haya escrito aparte. Eso pasa muchas veces con la continuidad de los cómics. Solo se basan en las cosas clásicas y no en aquel número uno que escribió un cuate que ya después. Sí, sí, entonces como lo puedes usar si quieres, si no lo quieres usar, no lo tienes que usar. ¿Y quién es el hombre lagarto con el que pelea Batman? Su nombre es Killer Croc. Killer Croc, obviamente, que es un niño. Si estoy en lo correcto, era un niño negro de nombre Waylon Jones. Y tiene problemas en la piel. Su piel tiene como que pedacitos oscuros. Y tirando a verdosos y como escalas y duros. Y conforme va creciendo, su piel se empieza a llenar de ese tipo de escalas. Y cuando ya llega a cierta edad, su cuerpo es totalmente lleno de escalas. No es muy brillante, pero es muy, muy, muy, muy fuerte. Y es uno de los pocos villanos de Batman que le puede ser se puede enfrentar a él a un nivel físico. ¿Sabes qué se me hace gracioso? Que Lizard en The Amazing Spider-Man se parece más a Killer Croc que a Lizard. Sí, ahorita ya dije que le cambiaron mucho a Killer Croc. De hecho, Killer Croc tenía un look diferente, pero se lo modificó Jim Lee. Afortunadamente no le dio un cuello alto. Dios mío, ¿qué onda con Jim Lee y sus cuellos altos? Qué ridículo es. Dice, es que soy fan novato de Batman y sé que tú eres fan desde que naciste, obviamente. Por eso es que Tú solo me podrías resolver estas dudas. Bueno, hice lo posible por resolverte todas y cada una de ellas. Espero que te haya servido. Lorna, ¿tenemos algo más? Sí. Claro que sí. Cuéntamelo, por favor. Cuéntamelo todo. Bueno, está sonando el teléfono. No te preocupes, tú dime la próxima. O sea, no será Víctor desde perdón, larga distancia. Contesta tú y yo me voy aquí al Twitter. A ver, dice acá. Bárbara, Lorna se lo debe a ti. Ok. Es muy rollo. Ok, Manuel nos dice. Sí, ya vieron el spoiler de del 700. ¿Qué piensan del nuevo Superior Spider-Man y de las amenazas de la muerte de Dan Sloth? Creo que ya lo resolvimos. A ver, ¿a quién tenemos? Rey David. ¿Cómo estás, mi queridísimo Rey David? ¿Qué nos cuentas? Hola, Joy, ¿cómo estás? Más sexy que nunca, como te confirmaron todos y cada uno de los escuchas de este programa, cuando dijeron que el único locutor capaz de traer el sexy de regreso soy yo. ¿Qué nos quieres contar, Rey David? Un placer tenerte aquí en el programa, por cierto. Nos vimos ahí en La Mole. ¿Tú estuviste los dos días? Sí, ¿no? ¿Del sábado y el domingo? Sí, fui los tres días, el viernes, el sábado y el domingo. Eres un salvaje. Pero bien. Yo, pues nada más, primero que nada, felicitarlos por estas fechas, por ¿el fin del mundo? Horna, felicitarnos por Navidad a todos. Gracias. Gracias. Fuerte. Y en especial a los dos, a ti y a Spike, porque retomando esto de La Mole, yo creo que son de verdad la mejor pareja de moderadores de conferencias. Muchas gracias. En mucho tiempo en las convenciones de cómics. ¿En serio? Muchas gracias. De hecho, ¿sabes qué? Es muy curioso porque Spike no se iba a quedar, Spike dijo, no, si quieren yo me voy, ¿no? Y dije, no, Spike, quédate para que sea más dinámico esto. Porque era, yo sé que yo tenía la habilidad de poder traducir, pero dije, ¿sabes qué? Si Spike me echa la mano, va a ser mucho mejor. Y creo que Spike, como ya conoces a Larry después de haber estado con él 3 días, ya tenías como que esta como esta simbiosis muy muy padre. Mira, con él, la verdad, fluyó super la rápido, verdad, gracias. La verdad, quería ir a comer paella. había paella en el green room. No, pero en serio, me encantó tu trabajo como traductor, gracias. En serio. Sí, yo creo que si se dan una vuelta los fines de mes en Fantástico, van a poder ver que el ambiente aquí es muy dinámico, no solo conmigo, también con Carnix y con todos los que son los colaboradores de Comic Manía. No, pues muchísimas gracias, David. De hecho, creo que Daniel puso subí una foto donde tagué a todos, así etiqueté a todos, y Daniel puso que le gustó mucho tu trabajo como traductor, entonces te lo agradezco. Gracias. Pues alguna cosa más, David, y muchas gracias por el cumplido. Yo sé que hubieron muchas mesas, muchos moderadores. Haber podido brillar entre ellos me hace sentir bastante bien. Y yo creo que también, y se merece un aplauso Beto Calvo por haber traducido lo que escribió Alan Grant para para el artbook de La Mole. Beto, como siempre, es una gran persona. ¿Algo más, mi querido Rey David? Pues en sí nada más eso, de verdad, felicitarlos. Ojalá que sea muchas, muchas veces más que en las siguientes convenciones, que estén los dos, son una excelente pareja. Muchas gracias. Y Robin, así. Pero no lo manejes como excelente pareja, por favor. excelente dupla de muchas gracias. Generadores y productores, de verdad, lo hacen ameno, lo hacen, tienen el conocimiento, tienen el conocimiento del idioma, porque de verdad, digo, me tocó ver otra donde el chavo que estaba moderando sabía mucho menos inglés que yo, lo cual ya es de dar miedo. Wow. Y fue muy triste porque fue con el que para mí era el artista principal, que en muchos años no había venido alguien que me emocionara tanto, como Norman Bray Fogel. Wow. Fue muy malo, fue bastante mala la experiencia, porque wow, el chavo no sabe traducir, pues no agarras esa chamba, de verdad, no la agarras, ¿no? O sea, sí. Digo, creo yo. Ustedes dos tienen un excelente conocimiento del idioma. Gracias. Un excelente conocimiento del tema y nutren, creo que saben ponerle jiribilla, creo que saben hacer las preguntas de una manera inteligente, cuando a lo mejor las personas, por una ignorancia común o normal, vamos, a lo mejor no son expertos en el tema, ustedes saben complementarlas muy bien los dos, de verdad. Sí, no quería dejar pasar a la oportunidad para felicitarlos. Excelente trabajo. Muchísimas David, gracias. Muchas gracias. O sea, no. Me gustaría decirle a toda la gente de Comic Manía, les juro que no planeé esto con Rey David, no le pagué nada para que hiciera esta llamada. Este es totalmente. Yo pensaba que era Víctor. De verdad. Es decir, bueno, y quiero aclarar, fue porque hubo dos con Norman Bray Fogel. Fue en la de Norman Bray Fogel con la interacción con el colorista Sinclair. Ajá. A la que fue un desastre, porque en la otra creo que estuvo Beto Calvo. Ok. Y no, ahí sí no la pude ver, pero digo, para que no se vaya también a prestar ahí a un malentendido. No. La interacción de Fogel y Alex Sinclair, o sea, fue la que fue el sábado en la noche. No, esa supe que fue un desastre. Fue la noche y el, o sea, Oh, yo estaba cuidando las cosas de Alex Sinclair. Wow. Pues ¿sabes qué es lo? A mí lo que me rompe el corazón de eso es, esta gente viene del exterior. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darles un excelente tiempo, una excelente imagen de cómo son las convenciones en México, para que quieran regresar y le digan a sus amigos: cuando fui a México me divertí mucho porque la gente es muy cariñosa, porque la gente esto, y más que nada porque hay un nivel de profesionalismo que se maneja detrás de las escenas. Entonces, qué bueno que nos dices esto. Tal vez Larry le diga a toda la gente: ¿sabes qué? Pues fui a México y me gustó cómo me recibió la gente, pero también a la hora de hacer mi chamba, yo estoy enfermo, no estoy ahí para jugar. Y de alguna manera u otra se me tomó eso en consideración, y el grupo que me atendió pues fue bastante profesional. Pero imagínate qué va a decir Norm Breyfogle y Alex Sinclair si dijeron: no, pues nos fuimos hasta México para que a la hora que teníamos que interactuar con la gente, la persona que nos estaba traduciendo no sabía inglés, ¿no? No, lo peor de todo es que Alex Sinclair habla tanto inglés como español. Wow. No, y no habla inglés español, y además cortó la conferencia para ponerme a firmar 3 toneladas de un fanzine. Lo regalan, ¿no? A ver, vamos a ver, déjame entender. Se cerró la conferencia para que ellos para que los moderadores firmaran sus cómics. Para que firmara. Para que los artistas firmaran los cómics de ellos. Como un fanzine así. Ah, ok. Heladas, básicamente, diablito llevaban ahí. O sea, básicamente, si yo y Spike le hubiéramos pedido a Larry Hama que nos filmara los flyers que dicen Comic Manía para que los regaláramos. Exactamente, no, de eso no se trata, ¿no? Sino de hacer bien su chamba, de ser profesionales, de ser responsables. De verdad, creo que lo son. Mira, así te lo digo desde este punto de vista. De G.I. Joe me importa un carajo nada. No te importa un comino, te importa un comino. Y me fue, de verdad me fue interesante. Muy interesante la plática. Pues muchísimas gracias. Para eso son. Si mañana desaparece G.I. Joe del mundo de los fans, o sea, no, a mí no pasa nada, pero me fue muy interesante porque ustedes así lo hacen los dos. Pues muchísimas gracias. Rey David, nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias por hablar y pues gracias por los elogios, en serio, no me los esperaba, pero muchísimas gracias. Bueno, estás muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Y feliz año. Igualmente, nos estamos viendo, bye. Hasta luego. Que de hecho, sabes que ya lo que tenía que mencionar, y eso es como que interesante, al menos a escucharlo de Rey David, ¿no? Que no le gusta un tema y sin embargo estuvimos juntos ahí, hicimos que el tema fuera interesante para él. A mí lo que me llama mucho la atención es que hablé con uno de mis vecinos. Mi vecino un día lo vi, estaba con su hijo de unos 4 o 5 años y el niño estaba disfrazado totalmente de Hombre Araña, pero así un traje completito con la máscara y todo, ¿no? Entonces cuando yo lo vi dije: no, este niño tiene que escuchar Comic Manía. Entonces le di uno de los flyers para ver si podía escuchar el programa, y más adelante, hace unos días, vi a mi vecino y me dijo: hola, ¿qué tal? Estaba escuchando tu programa con mi hijo. Le digo: ah, ¿qué pasa? ¿Les gusta? Y pone cara así de: pues sí, pero no entienden nada, ¿verdad? Es que sí, es el problema. Casi no entendemos nada. Le digo: sí, yo sé que de vez en cuando nos metemos mucho a ciertas cosas tan profundas del personaje, pero le digo: tienen la suerte de que viven al lado de mí. Entonces, cualquier problema que tenga su niño, por favor, vayan a tocarme y nos vamos a tomar un café. Y ya le explico a su hijo todo lo que quiera saber, porque siento que de vez en cuando nos olvidamos de esa parte, de que no solo tenemos que tener los conocimientos, tenemos que compartirlos con todas las edades y con gente que sea experta o neófita. Entonces hacemos el intento, no siempre lo logramos, pero créanme, hacemos el intento. Bueno, y dentro de esto yo quería comentar nada más que yo he trabajado con Elías en La Mole, ya como llevo 4 ediciones de La Mole. Ajá. Y todas estas fallas se toman en consideración para mejorar el evento, o sea. Sí, digo, es que mira, por decir, si estos chavos que fueron a moderar esta plática, bueno, está bien, no tienen la habilidad en inglés, entonces que tengan a alguien que traduzca y que ellos hagan todo lo demás. O sea, está cañón, tener una moderación parece simple, pero la cosa es que tienes que llegar con los conocimientos de lo que vas a hablar, al menos de cómo vas a abrir tu plática. Y saber que si a alguien no se le ocurre una pregunta, tú tienes que entrar con la pregunta, pero en fa. De hecho, yo creo que lo hice varias veces. Y de hecho, también está en Daniel López, el editor de jefe. Que es una ventaja que también es. Entonces, yo le pedí a la gente: ¿alguien tiene una pregunta? Y si había dudas entre la gente, yo me volteaba y decía: pues yo tengo una pregunta. Pues volteaba, y si la gente no tenía una pregunta, Daniel decía: yo tengo una pregunta. Y de esa manera se hizo más dinámica la plática. Porque si estás ahí sentado esperando que vengan las preguntas y no hay, estás haciendo que pierda el tiempo la gente y pierde el tiempo tu invitado. y no puedes hacer eso. Entonces es más difícil de lo que parece. Manuel nos dice, ¿ya vieron el spoiler del 700 de Spider-Man? ¿Y qué piensan sobre el nuevo Superior Spider-Man y las amenazas de muerte de Alan Scott? Digo, de Dan Slott. Yo odio lo que le hicieron a Alan Scott. Se me hace ridículo las amenazas de muerte a Alan Slott, Dan Slott, como tú dijiste, no es culpa de él, es lo que le pidió Marvel. El 700 no he visto el spoiler, pero básicamente creo que nos dijiste la semana pasada que alguien dijo que el nuevo o el Superior Spider-Man va a ser el Dr. Pulpo, que se me hace estupidísimo y ridículo. Rogue Raven dice que tú le tienes que dar las fuentes sobre la respuesta que diste relacionado a la caja de que le dio Mr. Sinister a Gambit en pago. Ah, eso lo puedes ver, por ejemplo, en el número que ya mencionamos de X-Men Origins. Ok. Que es un one shot de Gambit. Ahí, okay, de hecho, salen cosas como lo de la masacre mutante que no salió en la continuidad original. Ustedes dos. También, bueno, está la serie regular de Gambit, la del 98, okay, que duró, es la más larga hasta la fecha. Okay, entonces son sus dos fuentes donde sacaste lo de acá. Fuentes. Me parece perfecto. Parece que estás en un juicio. Danos tus fuentes. No importa, o sea, sí, las preguntas de Gambit que quieran, adelante. Ok. Manuel dice, por cierto, ¿qué opinan del Scarlet Spider Kane? O sea, te puede caer bien, te puede caer mal, está muy bien escrito. Ah, ok. A mí me cae mal, entonces por eso no le he dado una oportunidad. Amra Lazarred dice, nos manda saludos a todos nosotros. Muchas gracias. Juan Carlos Ruiz Becerra dice, qué hermosísima voz de Lorna, ojalá no sea la última vez. Joey, me encanta tu seguridad. Podrías tener un anillo de linterna verde. ¿Qué te puedo? No tiene nada de miedo. Canto mal, canto bien, tengo talento, no tengo talento. Eso es lo menos importante. Si se te ocurre hacer algo, hazlo. No tengas miedo, porque si tienes miedo va a ser una vida bastante, bastante triste. Créanme, muchachos, créanme. Amra Sarred dice, me cae mal AC/DC, pero se llamó el grupo así. Pero no se llamó el grupo así por eso, Joey. Son las iniciales en inglés, corriente alterna y corriente directa. Sí, eso ya lo sé. Pero hay un segundo en el mundo oscuro de los bares gays de Leather. Así como que son los lugares más fetichistas y violentos del mundo gay. Ahí es donde sale eso. No lo estoy inventando yo. Lorna, no, nunca he ido. Vi la película de Cruising. Yo no podría hablar de eso. La película de Cruising. Cállense los dos. Juan Valente Román dice, Joey, hay que ponernos de acuerdo por Facebook. Saludos. Ok, me imagino para mandarle su artbook. Dice Juan Carlos Lucera, soy mega fan del buen Jorge Break, pero llevo poco tiempo escuchando su programa. ¿Ya se subió el podcast de su visita? Sí, hace siglos. Sí, eso fue como en verano, ¿no? Sí, sí, sí, fue hace muchísimo tiempo. Todo está ahí. De hecho, lo padre es que si vas a nuestro blog, ¿qué es? comicmaniaradio.blogspot.com. Beto siempre pone ahí quiénes son los invitados al inicio, entonces para que no tengas que escuchar un programa que no que no seas interesado en escuchar. Dice Juan Valente, dice, mi hermana y yo les deseamos una feliz Navidad, fin del mundo, reyes, etcétera. Gracias por Comic Manía. Gracias. No, gracias a ti por escuchar. Alex Balmori dice, muchachos, felices fiestas, espero verlos el siguiente año. Pues claro que sí, así será. Entonces, en Lorda tenemos algunas cosas en el Soco Chat. ¿Neta? Sí, se me hace que voy a tener que guardar varias preguntas para el podcast de la semana que viene, porque okay, todavía falta mucho, pero dime las que hay. Este es rápido. Batty Dude. ¿Quién? ¿Batty Dude? Batty Dude. ¿Nos dice? De vez en cuando pongan canciones con temas de cómic y superhéroes. Por ejemplo, Superman, It's Not Easy, de Five for Fighting. ¿Perdón? Digo, hoy puse de fondo todo el tema de Batman. Perdón, es que me acaban de poner, me acaba de etiquetar una foto de nuestra buena amiga Píldora Atómica. Okay. Y pone que AC/DC significa antes de Chabelo y después de Chabelo. Bueno. Un aplauso para Píldora Atómica. Son muy buenas, son muy buenas. ¿Qué fue la pregunta? Estaba yo muriéndome de la risa por bueno, esto. Bueno, es lo que decía Batty Dude, que pusiéramos. Yo no sé si se refiere. Las ponemos por debajo, ¿no? Ahorita debajo te puse del soundtrack de Batman. Ajá. Si quieren, les pongo las de siempre. Yo creo bien se refiere a canciones. Yo voy a dar unos ejemplos. Spawn Again de Silverchair, del soundtrack de Spawn, que habla de Spawn, o The Wizard, que hablan de X-Men, o canciones así. Lo que tenemos que hacer, vamos a lograr otra votación, a ver cómo le hacemos con eso de la música. Pero señores, ¿sabes qué? Relájense. El programa dura 2 horas y media y se están preocupando por 10 minutos de música. O sea, no entiendo. A ver, mejor vamos a hablar del contenido del programa. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí, todavía tenemos más. Uh-huh. Y Alexander Tyler dice, hola, ¿cuál es la mejor saga de Spider-Man según tu opinión? Y luego tiene otra pregunta, pero me espero. Kraven's Last Hunt, la mejor de todas. La adoro, la última cacería de Kraven. Spike. Yo estoy de acuerdo y bueno, hay de dónde escoger. Claro, ¿cuál pondrías a mí, tú? Por ejemplo, me gusta mucho La Muerte de Gwen Stacy. La Muerte de los Stacy. Muy bonita, muy bonita. Y Spider-Man Reign, aunque sé que es un tributo a The Dark Knight Returns, tiene lo suyo. Tiene alma ese. Bueno, ahí te voy a dar dos más suavecitas. La Muerte de Jean DeWolf. Claro. Buenísima. Y se me acaba de olvidar la otra que te iba a sugerir. Ya sé, es una miniserie reciente escrita y dibujada por Tony Harris, Spider-Man With Great Power. With Great Power de Marvel Knights, buenísima. Buenísima, buenísima. ¿Algo más? Sí. De hecho, la publicaron en español, ¿no? Sí, en un tomo paperback. Ok, ¿Lorna? El mismo Alexander dice, ¿cuál es la mayor fuerza cósmica de la creación del universo 616? Eternity. Bueno, Eternity es el universo. Pues sí, ahí está. Él puede crear todo. Es por todo. Por ejemplo, el cristal Macron lo puede destruir. Exacto, pero ¿quién lo puede? Él dijo de la fuerza de la creación. Okay. Entonces, digamos, sí, estoy de acuerdo. Si es la fuerza de la creación, sería. Porque la fuerza de destrucción es la muerte, ¿no? Y el cristal Macron, de alguna manera u otra, es un agente de la muerte. Yo también diría otro un poquito más físico, sería el cubo cósmico. Porque el cubo cósmico puede realidad. Sí. Alterar la realidad. Y otra gran fuerza de creación o destrucción sería Alan. El guantelete infinito. El guante infinito. Y obviamente Galactus, sin duda, pues es, pero él es como que más allá. De hecho, él está en medio. Sí. ¿No? Entonces, sí, son las como las tres fuerzas más importantes en el universo Marvel: eternidad, que es la vida, muerte, que es la muerte, y en medio está la balanza, que es Galactus. ¿Algo más? Sí. Todavía por acá te digo que son muchas preguntas. Logan Naboa. Ajá. Logan Naboa nos dice: hola, un saludo Spike, Joe y Lorna. Espero se la pasen gracias. Muy bien el próximo fin del mundo. Y una pregunta: ¿cuál es el peor futuro alternativo del universo Marvel? Days of Future Past es horrible cuando ves las tumbas. Sí. Y además es esa increíble portada dibujada por John Byrne, donde está Kitty Pryde y Wolverine, y detrás de ellos están todos los héroes y villanos. Sí, los pósters que dicen muerto, atrapado. No, es. No. Ese para mí me sigue causando pesadillas. ¿En cuántos números, Spike? 2. Gracias. No necesitas 3,000 números para contar una buena historia. A veces una buena historia se cuenta en poquito. Revista Mexicón dice: hola, saludos a todos. Quiero recomendar sobre el famoso tópico de mañana la novela gráfica El Mundo del Fin del Mundo, de Eduardo del Río Ríos, que habla cómo el fin del mundo lo están propiciando los propios humanos, impreso en 1989 con exitosas reediciones por la editorial Grijalbo en México. Pues muchísimas gracias por tu recomendación. ¿En algo más, Lorda? Sí. Nomás quiero decir esto, sí. Es rapidísimo. En nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio, ya puse una imagen que pueden descargar y obviamente imprimir para poder jugar Basta Comiquero. ¿Okay? Si tienen dudas de cómo se juega el Basta Comiquero, háganmelas y las responderé en el próximo programa, que va a ser en un podcast. Porque yo creo que es bastante directo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, por decir, quiere abusar y poner Batman en todas, ¿no? Como héroe, como villano, como... No, sí, de hecho, ¿sabes qué? En la imagen ya eliminé el personaje de apoyo, porque causaba mucha confusión. No, porque yo siempre les digo, es que el problema es que yo tenía una idea de cómo deberían de ser los personajes de apoyo, pero nuestro buen amigo Francisco Espinosa, con tal de ganar, inventó nuevas reglas para que el personaje de apoyo pudiera... O sea, si jugabas por las reglas de Paco, Superman podía ser un personaje de apoyo. Yo lo entendería si hablaras, por ejemplo, de Justice League. No, exacto, pero la cosa es que dice, no. En Superman's pal, Jimmy Olsen, Superman, es el personaje de apoyo. Y dije, ¿sabes qué? No, ya estuvo. Entonces eliminé esa categoría por completo, pero no hay problemas. Alexander Tarrell dice, hay un rumor que Superior Spider-Man será el Doctor Octopus. ¿Es cierto? Es lo que todo el mundo dice que será. Hola, ¿cuál es la mejor saga de Spider-Man? Pues ya la contestamos. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí. A ver, uy. A ver. Ya me están escribiendo más. Bueno, 10 minutos. Spider 2099. Saludos, sí. Joy. Una pregunta. Dime. ¿Por qué Guy Gardner y Simon Bass no usan el traje tradicional de los Linternas Verdes? Si es un uniforme. Aparte, uh-huh. Están más feos que el de Kal Reyna. Es muy simple. Originalmente todos tenían que usar el mismo traje. De hecho, en eso fue hasta 1980 y como 88-89. Después de la miniserie de... ¿cómo se llama? No fue una miniserie. Antes de la miniserie de Millennium, despuesito de la Crisis de Tierras Infinitas, entonces estamos hablando del 87, mejor dicho, después de Green Lantern número 200, cuando varios Linternas Verdes se van a la Tierra, Arisia, Katmatui, Kilowog, Salak y Chip, se van a la Tierra, decidieron que había que como cambiar un poquito los trajes para que no todos se vieran iguales, y ahí es cuando deciden establecer que todos los Linternas Verdes, a pesar de que tienen que tener el símbolo, como si fueran policías, que tienen que tener una placa, podían modificar el traje. De hecho, la primera gran modificación al traje fue la de Guy Gardner en las páginas de Crisis on Infinite Earths, cuando se arman dos niveles de guardianes del universo. Unos guardianes dicen, la entropía es la fase natural de la vida y viene la muerte de este universo, lo tenemos que admitir. Y otra camada de guardianes dicen, no, hay que pelear con la entropía. Entonces, en ese momento, Hal Jordan no era Linterna Verde. John Stewart decide seguir a los que van por la entropía o van a permitir que exista la entropía. Y la otra camada de guardianes despierta a ¿cómo se llama? Guy Gardner de su coma, y permiten que él tenga un traje diferente porque no es literalmente un Linterna Verde de los como los demás, y más adelante ya permiten que todos los Linternas Verdes tengan trajes diferentes. ¿Algo más? Sí. Por acá Juan Manuel te dice I want it that way. Ok. I want it too. Dime. Por acá, Dicky Marvel me está preguntando que si ya está la aplicación para Android. Y desafortunadamente este año no la pudimos tener, lo siento mucho. No solo eso, ni tenemos la página nueva. Gracias, sí. Bionic Master. Exactamente, pero, este año no. Pero Bionic Master tiene suficiente tiempo para vestirse de Jedi. Acá. Y ir a la mole. Ahí sí, ese sí tiene suficiente tiempo. Pero bueno, mi querido Dicky Marvel, sí. Yo espero que ya para el año que viene esté lista la aplicación, porque muchos, incluyéndome a mí, porque yo también tengo Android, la estamos esperando. Claro. Entonces, yo daré la noticia en cuanto se resuelva esta situación. Y por acá pregunta Kenji, ¿de qué va The Traveler e Incorruptible? ¿De qué, perdón? ¿De qué va? Así dice. ¿De qué se trata? Sí. Ajá. The okay. Traveler e Incorruptible. Okay. Yo voy a tomar Incorruptible. ¿Tú sabes algo de The Traveler? Yo solo sé que The Traveler, y esto me enteré más bien por todo lo que me he tratado de meter a escribir cómics, hicieron una convocatoria para Stan Lee, como que te aventaban una idea, Marvel Way, y tú tenías que desarrollar el guión. Empezaron a hacer eso y después tomaron a Mark Waid para como gancho para la o sea, Mark Waid hacía esta serie y después entraba el cuate que ganara el concurso con lo que hizo Stan Lee. Básicamente Traveler es un viajero en el tiempo que está tratando de detener algo. Yo honestamente no sé mucho, pero tengo un grande odio por Stan Lee, lo hablaremos después. Incorruptible me encanta. Como habíamos mencionado, Plutonian es el Superman de este universo, el universo de Mark Waid, o el universo de Boom Comics. Y resulta que un día se vuelve loco. Tiene una razón muy excelente por cual se vuelve loco, que lo cual no hablaremos en este momento porque les mataría parte de la... Mejor léanlo. Ahorita lo pueden encontrar donde sea. Entonces, de hecho, en el puesto de periódicos afuera de mi casa ya está. Entonces fue bastante lindo. Entonces, este personaje queda loco, Plutonian queda loco, y empieza a matar a la gente. Me gusta el nombre de Plutonian porque tiene varios significados, ¿no? Puede ser un planeta, que es el más lejano al Sol, por eso puede ser el más frío, ¿no? También puedes decir, bueno, Pluto es el nombre romano de Hades, el dios de la muerte. Entonces, como que tiene diferentes connotaciones. Y también pues tiene este rollo de que viene del más allá, ¿no? Viene de afuera, no es de la Tierra, es de otra realidad o de otro espacio. Que es radioactivo y poderoso. Entonces tiene como que diferentes significados Plutonian. Resulta que este personaje queda loco. Y un día Max Damage, el peor criminal de todos, porque su poder es, mientras esté despierto, se vuelve más invulnerable y más fuerte. Y llega un momento cuando ya tiene que dormir, y cuando duerme se vuelve otra vez humano cuando se despierta, y después mientras más tiempo se despierta se queda más poderoso. Entonces como que su vulnerabilidad es el sueño. Larguísima historia de cómo adquiere sus poderes. Eso no es lo importante. Lo importante es cuando él adquiere sus poderes empieza a ser el peor criminal de todos. Es brutal, es agresivo, mata todo lo que se le pone enfrente, y un día ve la destrucción causada por el más grande héroe del mundo, que es Plutonian, y le afecta tanto que dice, alguien tiene que equilibrar las balanzas. No podemos tener una arma de destrucción sin alguien que sea una arma de creación. Entonces, si nadie más va a tomar ese lugar, si todo el mundo le tiene miedo, yo no le tengo miedo, y yo tengo que ser ese héroe que va a contrarrestar a este gran villano. Entonces él decide agarrar y enmendar su camino y se vuelve el mejor héroe de todos, y deja de ser Max Damage y se vuelve Max Daring, aunque nunca le llaman de ese nombre. Y un momento que a mí más me encantó de cómo el tipo es incorrompible: él tenía una novia de 16 años, porque era una manera constante de romper una ley, ¿no? Que es la violación, ¿no? La violación de menores. Bueno, aunque eso varía en estado, pero bueno, pero digamos, se puede decir que socialmente no es aceptado. Exacto. Entonces él estaba haciendo algo ilegal. En el momento que él decide ser un gran héroe, le dice: "Nena, hablamos cuando tengas 18. No puedo seguir haciendo esto." Dice: "Pero ya lo has hecho 20,000 veces." Dice: "No, no, no importa. Eso era antes. Desde este momento no puedo hacer esto." Y se despide de ella. Tenía millones y millones de dólares que había robado y los quema todos. Y dice: "No, ni los puedo regalar a la caridad porque es dinero lleno de sangre. Yo tengo que empezar de cero y tengo que ser incorrompible." Me encanta el personaje. A ver, ¿algo más? Y me encanta el cómic. Betor dice: "Soy nuevo en cómics y me gustaría que Joey me recomendara por dónde empezar. Saludos a todos, felices fiestas, muy padre programa, sigan así." Ah, muchas gracias. Bueno, ya tomaste esta. Yo podría decir Batman Year One. Para, si te gusta Marvel, lee Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross y busca los Essentials, que son bastante baratos y traen bastante historia. Yo estaría contigo en decir Marvels, que explica perfectamente bien qué es lo que está pasando en el universo Marvel. Yo te pondría, y esto es difícil, pero si eres nuevo te va a encantar, porque es todo pero nada de superhéroes, y es Astro City. Claro. El mejor cómic que jamás ha escrito en su vida Kurt Busiek. Es excelente, es divino, es brillante. Astro City, cualquier número. Cualquier número. Sí, lo mejor de todo es que básicamente no tienes que leer nada más. Sí, es brillante Astro City. Y del lado de DC, pues honestamente te recomendaría Batman Year One. Si te gusta Batman, que a todos nos gusta Batman, es el mejor cómic de Batman que jamás ha existido. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí. Por acá, Choir nos manda una carita con un ojo grande y un ojo pequeño. ¿A la hora de que cantamos? Yo creo que sí. Y Rob Raven nos dice: "Spike." Y después pone: "Es que ya leí esos números, entre paréntesis, todos. Y no dice nada con respecto a lo que mencionaste esa vez. Por eso pensé que habías leído algo más." Okay. Porque te juro yo que sí. No lo entendí así. Ahí viene. Bueno, de hecho, acá Rogue Raven me acaba de poner exactamente lo mismo. Por eso le digo, porque yo ya los leí. Y dice: "Joey, explíquete bien a Spike." No, Joey, explíquele bien a Spike a qué me refiero, tú ya sabes. Aparentemente ella siente que tú estás diciendo esto acerca de la caja que recibe nuestro buen amigo Gambit, y están equivocados tus fuentes. Ok, no es posible, o sea, hasta sale el cacho de cerebro que le quitan. Yo nomás te voy a decir una cosa, yo creo que Rogue Raven perdió su llamado porque ella es enfermera. Pero pudo haber sido abogada. Déjame decirte, porque está sudando Spike en este momento. Ante el interrogatorio. Estoy enteramente seguro de lo que leí. Lo he leído varias veces. Señores, vamos a tener que entablar esta plática hasta la próxima, porque son... Sí, faltan. Yo guardo todas las preguntas, así que si quieren escribir algo para la próxima semana, háganlo ahora. Y le pido una disculpa a The Top Comics si nos tardamos un poquito en contestar sus preguntas o no las contestamos, pero créanme, la próxima semana Lorna se rehúsa a estar en la estación para hacer la programación en vivo. Entonces va a ser un podcast. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, me imagino que voy a pedir a alguno de mis amigos, no sé quién sea, tal vez Spike, tal vez Beto Calvo, el que pueda. Nos juntaremos a través de Skype y de esa manera haremos el programa con las preguntas de ustedes, más algunas preguntas que hayan salido. Y desafortunadamente, esta lista gigantesca que compilé, mi querido Spike, no la vamos a poder leer, pero obviamente está hablando de futuros apocalípticos o alternos, como el de Why the Last Man, Judge Dredd, Walking Dead, Thor, Ragnarok and Roll, que es buenísimo, Crisis on Infinite Earth, Zero Hour, sin duda, Age of Apocalypse, que tú mencionaste, la saga de Korvac, Doomsday Plus One, Kill Raven, etcétera, etcétera, etcétera. Parábola con Silver Surfer, recordando al Moebius que murió este año. Que en paz descanse nuestro gran ídolo Moebius. Entonces todo eso lo discutiré en el próximo programa, que será podcast. Yo te iba a decir, te voy a mandar un mail. Bueno, me mandas por mail otra vez las preguntas y te mando con mucho algo gusto para que le forwardes a Rogue Raven. ¿Dónde? Me parece perfecto, señores. Voy a escanear los números. Me parece perfecto y lo puedes. Espera, dice algo Rogue Raven. Ah. Dice: "Debo de ir a México a explicarles." La esperamos en febrero. Ella tiene que venir a buscar su cartilla de ahorita que ya se graduó de como enfermera. Que felicidades, se graduó la semana pasada. Que me dijo que no pudo escuchar el programa porque tenía que estudiar. Entonces ya se graduó, va a venir a México y la esperamos aquí en Comic Manía para que ella sea nuestra chica Comic Manía de ese día. Y pueden discutirlo. También lo que te puedo pedir, Spike, es escanea esas imágenes y las puedes subir a nuestra página de Facebook. Claro. Que es facebook.com/Comic Manía Radio. Este programa lo pueden escuchar también ahí y también en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogs.com. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Beto Calvo, que es el que sube este programa. Señores, ya nos tenemos que ir porque Lorna me está viendo feo. Porque ya tienen que empezar la programación de mitología para todos. Tenemos chance para que nos despidamos con la canción de Rock Your Body. Ah, se me estaba olvidando. olvidando. Va que va, nos vamos a despedir con esa canción, pero antes sin nada decirles, yo venía con un plan de hablar del apocalipsis y honestamente me gusta más y respeto más las preguntas que yo recibo de ustedes, porque siento que este programa no lo hago yo, no lo hace Spike, no lo hace Lorna, bueno, más o menos lo hace Lorna, porque si no, no tenemos el espacio, no lo hace Carmix, no lo hace Gustavo Martínez. Este programa lo hacen todos ustedes con sus preguntas, con sus dudas, con sus quejas, con todo. Este programa es de ustedes y siempre estará aquí mientras ustedes lo quieran. Damas y caballeros, ha sido un placer, les deseo un feliz año o un feliz fin del mundo, lo que sea que venga primero. Nos vemos próximamente el próximo año aquí en turadioonline.com.mx. Muchísimas gracias, Spike, por estar conmigo. Siempre es un placer. Gracias, Lorna, por cantar conmigo. Señores, nos estamos viendo la próxima semana, o nos estamos oyendo, mejor dicho, desde las azules playas de Cancún, Quintana Roo. Nos estamos viendo. Adiós, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Tu compañía, tus sentidos.